Ya estoy en vivo, sí, es lo que estoy viendo. Estaba tratando de iniciar sesión. ¿Cómo están? Muy buenas noches. Llegamos a las... Estas no son las ñoñoticias. Una vez más, por segunda semana consecutiva, estos son, son como ñoñoticias, pero gamer de Cobocho Bits. Y ahorita comenzamos. Ya estamos de regreso. Bienvenidos a Cobocho Bits entre semana. Yo soy Skywaco y en esta ocasión me acompaña, al igual que la semana pasada. Hola, Jorge González. Bastante emocionado de cómo terminamos con este espacio entre semana, al menos en lo que vuelven las cobacharlas. Aunque si siguen el drama en Twitter, verán que probablemente las cobacharlas no regresen para She-Hulk. Eso está padre, inesperado, pero padre. Así ocurre esto. Ojalá Vanessa pueda venir a ver cómo la difamo en vivo más tarde. Pero bueno, mientras tanto hay muchas noticias de videojuegos por tomar. Bueno, no muchas, pero creo que bonitas. Entonces eso bien valida las cosas. La semana pasada hicimos un programa de 2 horas con 2 noticias. Y hoy tenemos 3. Hoy tenemos tres. No, o sea, no les prometemos un programa de 3 horas, pero... tenemos noticias importantes. Sí, es suficiente material, creo yo. Vamos a ver qué tal, un poco más de rumores, ¿no? Las dos de la semana pasada eran muy oficiales, con lanzamientos de la marca y todo. Y este es como de rumor uno, lanzamiento de marca y el tráiler más hermoso ever. Bueno, un tráiler muy bonito, tal vez estoy exagerando porque el tráiler de Dead Island existe. A pesar de que el juego no sea tan bueno, ese tráiler existe y realmente qué bueno es y qué increíble que tenga ya tanto tiempo, ¿no? Pero bueno, entonces no sé con qué vamos a empezar o si vamos a leer un poco los comentarios. Quiero mencionar que Mr. Max está acá súper temprano, entonces gracias por estar acá desde antes de que iniciemos la transmisión. Y que Mohamed dice, hola Cobachos Gamers, ¿a qué hora el meme del Ultra Instinto? Claro que sí lo utilizaron. A ver cómo se organiza Kenobi, pues vamos a ver cómo se organiza Kenobi. Sí, yo no temo solo por la cobacharla de She-Hulk, yo temo por las cobacharlas en general. Al parecer hoy hubo mucha tristeza, odio, sillazos y demás por culpa diagonal gracias a el tráiler de She-Hulk. Que yo no he visto porque ya no hay nada en ese helicóptero para mí. No sé si ya hemos hablado de eso antes, pero ya no hay nada en ese helicóptero para mí. Miss Marvel es no, She-Hulk es no. Echo podría ser. Y yo creo que nada antes de Echo. Entonces, pues habrá que ¿películas tampoco? Seguir eso. Pues mira, Thor, eso no, porque... En general, o sea, no solo es porque odie Ragnarok, es porque el recuerdo de Thor no es el mejor recuerdo, tener que meterme en esa sala de cine no sería lo más agradable en cuanto a memorias, así que no. ¿Qué sigue después de Thor? Pues por ahí anda Black Panther, el especial de Navidad de los Guardianes. Bueno, yo personalmente no creo que Black Panther vaya a salir este año. Se supone que sale para diciembre, ¿no? Creo es la fecha de estreno. La verdad es que no recuerdo bien ahorita las fechas. Sí, no sé, con todo el caos que tuvieron ahí de parar la producción y todo. No digo que yo tenga fuentes internas porque no las tengo, pero yo siento que la retrasaron mucho y ya nada más están esperando el movimiento final, ¿no? Entonces... no creo que Black Panther salga, lo de los Guardianes, pues sí lo vamos a ver porque James Gunn y porque Mantis, ¿no? Que a lo mejor no se parece nada al personaje de cómic, pero pues es que Mantis. Sí, a mí ese personaje me gusta mucho. Y el próximo año viene Ant-Man and the Wasp, que es la 3, y la película de los Guardianes. Y de Marvels, creo que de Marvels también es para 2023. Mira, de Marvels es un no. La de. Sí, la película de Guardián está bien. Y Quantumanía, si fuera mi versión de 2010, que no fue a ver Iron Man 2 porque cambiaron a Terrence Howard, aplicaría la misma porque cambiaron a Cassie, pobre Cassie. Pobre es Cassie, ¿no? O sea, es como cambiaron una Cassie por otra Cassie porque pasaban 5 años y luego no regresaron ni a la Cassie Prime ni a la segunda Cassie de la escena bonita de Endgame. Es como de no, no, no. No sé si tenga en mí la fuerza de que tenía hace 12 años para no ver una película porque cambiaron a un personaje importante en el casting, pero si me fuera leal a eso, no la iría a ver. Saludos a Alex Brown que anda por acá y dice: vendí a mis compañeros de League of Legends al dejarlos morir en la jungla para venir aquí. Ah, Ah, eso, mira, gracias. eso es un gran corazoncito. Muchas gracias por andar acá acompañándonos. Y bueno, este cachito fue como platicar un poquito de lo que viene para Marvel, pero ¿qué te parece si empezamos con una de las noticias Okay. que salió? Que a mí, miren, me hizo sentir bien mi corazoncito, que salió un nuevo tráiler de este juego que va a ser free to play y que aparte va a ser crossplay, no crossplay el de cosplay, sino crossplay de jugar entre plataformas, que se llama Multiversus, que básicamente es Warner diciendo: miren, al igual que en Ready Player One y que en Space Jam 2, que muy mala, por cierto, pero aquí dice: vamos a que puedas utilizar un montón de mis personajes, de mis licencias de diferentes tipos. Incluso por ahí una chica que, o sea, yo pensé que ya sabías más o menos, ya sabías quién era porque incluso cuando presentaron el primer tráiler del juego, apareció la actriz que interpreta este personaje en su serie de televisión y que también va a ser la voz en este videojuego. Veo que mucha gente no sabía ni siquiera que iba a existir este videojuego, fue lo primero que vieron. Y pues básicamente es eso, ¿no? Warner diciendo: miren, tenemos muchas licencias, las vamos a meter en un videojuego tipo Smash Brothers, pero es gratis. Y aquí la producción nos está poniendo justamente el tráiler. Vemos Gracias, cómo producción. a Batman básicamente le aplican el snap o algo así, no sé, lo teletransportan a otro universo. Debo decir que el diseño de los personajes me parece bastante, bastante bonito. Y con quien se encuentra es con Shaggy, que por ahí suena que parte del juego es el pretexto para haber hecho a Shaggy. No es Ultra Instinto, sino que lo hemos visto más en una especie como de Super Saiyajin, que por supuesto no tiene nada de sentido, pero claro que lo queríamos ver así en un producto oficial. Y luego sale una versión cartoon de Arya Stark, que en inglés también la hace la voz Maisie Williams, y Bugs Bunny, y al parecer, por lo que entiendo, puedes hacer como parejas con los personajes, o sea, como que los personajes hacen equipo, lo cual sí puedes hacer en Smash Brothers, pero no es como su main, el principal modo de jugar. O sea, el principal es como todos contra todos. Quiero suponer que acá es algo similar porque juegos que tienen así de peleas como por parejas me recuerdan, no sé, como los Marvel contra Capcom, como Exacto. El Dragon Ball Fighters, que ahí son tres personajes los que puedes elegir y los vas intercambiando para que el otro descanse y recupere vida y demás. No sé si este va a ser el modo principal de juego de parejas. Me agradó mucho. Según yo, Taz no había salido y Taz es mi Looney Tunes favorito, así que también lo agradezco bastante. Por ahí anda Harley Quinn, por ahí anda Wonder Woman, salen Tom y Jerry, y en unos. Ah, Jake el perro, obviamente, porque también están cuestiones de Cartoon Network. Por ahí sale Garnet, sale obviamente Steven Universe. Y de pronto se arma ahí la rebambaramba, dirían los narradores de fútbol, que miren, menciona deportes una vez más. Menciona deporte, sí, para qué. Próximamente la covacancha. Pero a lo que iba es que ya que se arma todo este desmadre ahí de peleas de todos contra todos, muy de caricaturas de Warner, pues viene una escena que sinceramente no esperaba. Yo sabía que iba a salir Superman con un diseño muy bonito, pero esto que está pasando ahorita, sinceramente no lo esperaba. Y el gigante de hierro, y menos que apareciera con la S, con el escudo esa S que roba de un espectacular o de no sé dónde, de la basura, y se lo pone en el pecho porque su ideal es Superman. Y de verdad dije: ah, qué cosa tan bonita. Por ahí veo gente que dice que este juego está rompiendo con la idea del gigante de hierro, de que es malo pelear, pero no, el gigante de hierro nunca dice es malo pelear, lo que dice es malo matar. Y a fin de cuentas, Digamos que en esta situación podríamos imaginarlo así, o sea, tampoco es como que veamos a Bugs Bunny peleándose con Harley Quinn. Es un juego de propiedades. Yo no lo veo tan mal, creo que va a ser muy divertido. Ahorita se pueden inscribir para la alfa cerrada, que empieza esta semana, empieza pasado mañana, el 19 de mayo. Si se registran, ahorita todavía pueden registrarse, les va a llegar un código para que lo puedan jugar en la consola que quieran. Creo que es como una semana o algo así. Seguramente después saldrá una beta y el juego se estrena en julio, agosto, me parece. Ok, ya debe estar bastante avanzado en cuanto a sus dinámicas y eso se agradece. Me gustó mucho que creo que el trailer entiende a los personajes, el modo en que pone a Taz con Harley es como muy insignificante, pero al mismo tiempo funciona muy bien para los dos. Y esos detalles chiquitos que culminan en ese hermoso momento de Superman con el gigante de hierro, pues sí, demuestran una cierta comprensión de los personajes. No sabemos si el juego va a tener tanta precisión, pero se agradece, ¿no? Y yo creo que este modo de tag system, pero al mismo tiempo Super Smash, es un modo de decirle a Marvel, mira, esto es lo que Infinite debería de significar, no tus mamadas que no tienen X-Men. Entonces, lo amé mucho y sí, es como el cierre de Gigante Hierro está genial. Lo que me llama mucho la atención es qué otras caricaturas podrían venir de Cartoon Network, porque tiene sí a dos de los pesos pesados de la última década y obviamente traen más personajes con ellos, digo... Perla, Lápiz, no me interesa Matista en lo más mínimo, pero Perla y Lápiz sí, sí, sí quiero verlas. Y la pregunta, bueno, no sé, por ejemplo, no sé si las chicas superpoderosas se consideran una IP dañada después de su no aparición en live action, porque creo que habrían hecho una pareja bonita con Wonder Woman. Cierto. Por ejemplo, y no sé si qué tan para atrás nos podemos ir, ¿no? Sí hay un par de propiedades que se prestaban a este tipo de peleas, que incluso creo que en su momento Cartoon Network tuvo sus juegos de peleas, pues de este estilo, ¿no? No es como la primera vez que lo haya hecho. En la época de GameCube Play 2 debe de haber habido al menos un crossover de franquicias de Cartoon Network. Viene el siguiente nivel y se agradece bastante el siguiente nivel. Sinceramente creo que con tantas propiedades que tiene, podría intentar hacer un Smash Brothers y estar sacando personajes extra como DLC, pero a lo bruto. O sea, todo lo que acabas de mencionar que no está en el juego ya, lo pueden integrar sin broncas. Y el hecho de que sea gratis va a hacer que jale todavía más gente. O sea, es un juego gratis, es como Fortnite. Si el juego realmente está bien hecho y si termina siendo entretenido, tiene la verdad mucho potencial. Sí, dice Alex Brown que y las tortugas, no sé cuáles tortugas, porque las tortugas ninjas son de Nickelodeon y están en el juego, pero de Nickelodeon, que ese sí creo que lo calificaron como que estaba medio chafón. Donde está Bob Esponja, creo que está Dexter, no sé si Reptar, la neta sí fue que dije, ay, me gustaría jugar con Reptar, pero dicen que no está tan chido ese juego. Ay, no. O sea, bueno, pues porque sí, Reptar, las tortugas ninja. Axe nos dice que los patos de Regular Show serían increíbles. Yo le creo. Es uno de esos temas que no manejo en la vida, pero yo te creo, Axel. decían que los primeros rumores decían que hasta Gandalf iba a estar, así que igual iban a sacar DLC o personajes extra como ahora Pokémon Unite. Pues digo, si pudieran tener a Gandalf sería mucho más fácil que tuvieran a Potter, ¿no? Entonces yo sí creo, ¿eh? Esto que dice Axel, los primeros rumores decían que hasta Gandalf iba a estar, así que igual van a sacar DLC o personajes extra como ahora en Pokémon Unite. Que lo que sí mostraron, obviamente en este no, porque este es tráiler, le llaman tráiler cinematográfico, que más bien es como, muy probablemente este video que acabamos de ver vaya a ser como el intro del juego, normalmente hacen eso. Y los videos anteriores que hemos visto tienen un poquito más como de gameplay. Y ahí se mostró que cada personaje va a tener atuendos distintos. Muy probablemente ya se vayan a desbloquear por DLCs, ya sea de paga o a lo mejor desbloqueándolos, consiguiendo cierto tipo de cosas por jugar. así de que juntas moneditas o lo que sea, y cuando juntas cierta cantidad de moneditas puedes comprar algo más. La neta es que sí creo que van a ser de paga, porque por ejemplo de Shaggy vimos que hay una versión que es como Bruce Lee, Chuck Norris, una cosa así muy rara, o sea. Sí. Que sí, sí. Digo, yo sigo extrañándolo en Mortal Kombat porque creo que justo este estilo memético de Shaggy se prestaba para el desastre de Mortal Kombat, pero bueno, creo que también funciona aquí, no lo vamos a negar, y sí dan ganas de ver esa película, que ojalá alguien de los que nos está escuchando me pueda poner el título de la película en donde Shaggy hizo el meme, que está bien chula. O sea, yo la llegué a cachar en el 5, y ahora no sé si quién la tiene, pero dan ganas de volver a ver después de ver a Shaggy prenderse en Super Saiyan. Sí, ojalá saliera Boromir. Ay, Dios. Ay, si Boromir se jugara como como el Link de escudo, sería muy bonito. Uf. Y si el cuerno de Gondor atontara en vez de dormir como Jigglypuff a los que están cerca, uf. Si fuera un, si tuviera elementos de Jigglypuff, pues cómo no amarlo, ¿verdad, Félix? Pero bueno, pónganos aquí en los comentarios cuáles serían sus peticiones, sus ideales para que aparecieran en este juego, contemplando obviamente las propiedades de Warner. Dice Gámez, sale Boromir, se muere. O sea, tal vez dentro del modo historia moriría, pero espero que dé un modo épico. Eso nos permite divagar un poco sobre el juego de las dos torres de para PlayStation 2 y GameCube, que tenía partes de Fellowship. Uh-huh. Y entonces, sí, porque no hubo juego de Fellowship. Exacto. Había uno que era de libros, sí. Exactamente, es lo que iba a decir, que a mí me sacó. O sea, cuando en ese tiempo yo jugaba, pero en computadora, entonces iba con mi dealer de confianza y trataba de mantener mi compu lo suficientemente bien armada como para que corriera ese tipo de juegos. Y era como, salió un juego de las dos torres y está este de la comunidad. Y yo, pero este, cuando lo jugué dije, está muy bonito, pero estos no son los de la película. Y sí, estaba muy bonito el juego. Sí, sí. Y luego jugué el de las dos torres y el Retorno del Rey, no me acuerdo si lo jugué en computadora o ya en GameCube. Pero los dos, los de las dos torres y el del Retorno del Rey, muy bonitos juegos. Sí, la verdad es que en su momento estaban increíbles y el de Retorno del Rey tenía two player, entonces siempre podías jugar con alguien más. Y estar ahí bragueando de, sí, esto se parece un poco al libro porque extendieron esto y quitaron esta parte, ¿no? Pero bueno, justo hablando de Boromir, en la misión de Amon Hen tenías un contador para que no se muriera, según. Y yo recuerdo que mi mayor mérito es que una vez lo corrí así rapidísimo, no sé cómo lo logré porque de nuevo soy la persona más manca ever, y llegué antes de que se terminara el contador. Y yo de, esta vez sí te voy a salvar, Boromir, pero no, obviamente si cuando llegabas a un área se triggereaba el cutscene de la muerte de Boromir, aunque hubieras llegado antes de que se terminara el tiempo, ¿no? Entonces, nos decía alguien que su hijo le había puesto el tráiler, Alex Brown, que había puesto el tráiler de juego y que se veía cool, o sea, eso está padre. De nuevo, también el que si se puede jugar de dos en una sola consola, eso ayuda bastante. Si Saía decía que si es Warner Bros., que si podríamos jugar con Yuda Benjur y los de Casablanca. Ay, o sea, soy la única persona que lo quiere, además de Cisaya que lo menciona, pero estaría bien bonito que Yuda Benjur te aventara un carro de carreras romano como su especial, ¿no? No había puesto la musiquita de fondo, ya puse la de Alimentando a los Patos. Ah, Dios bendiga Alimentando a los Patos. Aquí está, ya no me acordaba cómo poner imágenes, pero ya me acordé. Es que justamente les quiero enseñar una... ¿Dónde estás? Compartir. ¿Pantalla? Sí, lo logré. Ahí ya lo están viendo. Algunas imágenes del juego, de las dos torres. Esto salió, como dices, para PlayStation 2. Yo lo jugué en PC. Y ahí está la versión de GameCube. De GameCube, sí. Bonito, bonito. Tenía, sí, un par de adiciones que tienen que ver con los libros, como la caída del Foy de Oeste. Uh-huh. En el, ¿cómo se dice eso en español? No me acuerdo, pero bueno, de Rohan. Sí, tenías misiones que tenían que ver con la caída del Foy de Oeste en... y lo de Theodred y todo, que la película extendida recupera un poco. De hecho, sale Theodred muriéndose, bueno, cuando van a recuperar a los cuerpos caídos, Y de hecho hay una figura de Theodred que tengo por ahí, pero bueno, el punto es, era un buen juego, extendía bien la lógica del Señor de los Anillos, y tal vez un día deberíamos de dedicarle un programa a hablar de los juegos del Señor de los Anillos, porque ha tenido juegos interesantes, incluso uno que todo el mundo odiaba como Conquest. Tenía sus méritos cuando lo jugabas con alguien más dentro de la misma consola, y a mí el War in the North me gusta muchísimo. Está muy bonito. ¿Te gustaron esos últimos dos que salieron con el sistema de que podías como controlar jefes orcos para que a su vez controlaran a otros y estuvieran como de tu lado porque te tenían miedo? Sí, la verdad es que nada más jugué el primero, el segundo no me cargaba por la conexión de internet, no sé por qué, pues así era. Infinitum es muy malo, cámbiense a Easy o a Total Play, por favor, al menos si están en la Ciudad de México. Entiendo que como la covacha es nacional e internacional, en sí, otras ciudades no aplica tanto, pero en la Ciudad de México, neta, qué malo es Infinitum. Y con Easy ha mejorado mucho mi experiencia de gaming. Entonces, bueno, solo jugué el primero, pero sí me gustaba. Es de las cosas menos canon que podrías encontrar, pero no sé, se sentía ad hoc. Y estaba padre, sí, esto de controlar a los orcos. La historia medio funcionaba. De hecho, es una historia que esta serie de Amazon tendría que retomar en ciertos lugares por la línea de tiempo que va a tratar, y no sé, se te iba rapidísimo, estaban padres las interacciones, como por ahí con un enano que andaba cazando, con Gollum, si no me equivoco, y tenía elementos medio Assassin's Creed, medio Batman Arkham, pero muy bien llevados al universo, y sí, este asunto de que pudieras ordenar a los orcos hacer cosas otra vez, es lo que me falta en Assassin's Creed, desde Assassin's Creed 3. Entonces, Félix nos decía, ven como siempre que les mando abrazos, no los leen, oigan, y los lentes de ambos, yo casi siempre me quito los lentes para las transmisiones, porque me da muy, muy fuerte el charolazo de la pantalla. Ya, y Jorge, supongo que ya está recuperado. Bien. Exacto, ya estoy suficientemente recuperado. Ya me los quité, de hecho, a medio programa, porque ya pude tolerar el sistema de luz. Esto que dice Cisaya, dice, el juego de Hobbit para PC también estaba, de esa época, estaba pasable. A mí me gustaba bastante el juego, que era como más cartoon. No era como los otros, que trataba de ser realista, que volvemos a lo mismo que en su tiempo para nosotros era, no puede ser que haya gráficos más realistas que estos. Sí, sí, sí, yo recuerdo los gráficos de las dos torres, era de Dios mío, pero sí, ahorita ya dejan mucho que desear. Aún así, insisto, es un gran juego y es una lástima que no veamos tantos juegos de Señor de los Anillos. Los Shadow of Mordor estuvieron padres. Ese es ahorita el que jugaste, ¿no? Porque Shadow of War fue el segundo. Ajá, sí, sí, exacto. Y Shadow of War no lo puedo jugar. Espero en algún punto jugarlo, porque sí le traigo ganas. Y creo que pueden justificar muy bien al personaje de color en la Guardia Gondoriana, porque justo arriba tienen a los Hombres de los Bosques. Entonces, nada más con que digan que lo adoptaron de los Hombres de los Bosques, ya tienes una perfecta noción de por qué tienes a un hombre de color en la Guardia Gondoriana, ¿no? Que uno, algo así como que un hombre de los bosques lo salvó a alguien, pero murió y entonces se quedó con su hijo. Y quiero ver cómo adaptaron eso. En realidad, me interesa mucho ver cómo hicieron eso, porque no es que no le puedas dar diversidad al Señor de los Anillos, es que tienes que saber desde dónde dársela con los elementos que ya tienes planteados. No que aparezca de pronto, tienes que darle un origen. Dice Sofi que en todas partes es malo Infinitum. Saludos, bueno, Sofi. Es bueno saber, creo que es malo en Puebla. Es malo saber que también tú has sufrido con Infinitum. Saludos, Sofi, sí. Y dice Alex Brown que si los Transformers son de Warner. No, son de Viacom. Estarían en Nickelodeon. Exacto. Y las películas tal cual son de Paramount. Entonces, no, los Transformers no podrían estar en este juego. ¿Cuál es el juego de Lord of the Rings? Que es una copia del Final Fantasy VIII. Nunca he jugado Final Fantasy, así es que mejor debes saber, Jorge. Ya sé cuál es, y no me acuerdo cómo se llama, pero sí, hay un RPG de Señor de los Anillos para justo de la época de GameCube. ¿Cómo se llama? No me acuerdo. ¿Basado en las películas o basado en los libros? Es una mezcla del look de las películas, pero tiene que tener cosas de los libros. No, pero a lo que me refiero es que si viene como derivado de las películas, o sea, con imágenes de las películas, o como el juego de Fellowship, que no tiene nada de las películas, nada más te dicen que es Fellowship. Es una buena pregunta. Tendría que ser, según yo, los juegos de los Señor de los Anillos basados en las películas vienen de Electronic Arts. Entonces, si es de Electronic Arts, probablemente sí viene de las películas. Sí, sí era. Yo creo que este sí era de Electronic Arts. Nada más que no sé qué tan pegado a la historia de las películas está. Es de Third Age, si no, no, sí sería de Third Age. Porque, insisto, yo sé que existe, pero no lo jugué en su momento. Entonces, no sé. Sé cuál es. Sí, yo lo jugué, lo tuve para GameCube y es de Electronic Arts. Y sí, uh-huh. Se supone que está, a ver, voy a poner la pantallita una vez más. Ok, ok. Compartir pantalla. Mr. Max nos di cuenta que para mí el juego que hizo eso de las gráficas es el GTA V para 360. Entiendo muy bien eso. En cuanto a las franquicias, el Uncharted 2 para mí, que anoche vi la película y el Uncharted 2 para mí fue, me voló la cabeza. Sophie también pregunta si estoy siendo facha por adelantado. Soy facha de 365 días del año, 366 en caso de que sea año bisiesto, Sophie. Entonces, obviamente, estoy siendo facha por adelantado para la serie de Amazon, pero atrasado para el juego de Shadow of War, tal cual. Aunque, de nuevo, si me dan una explicación que coordine las geografías y las razas de la Tierra Media, yo les aplaudo. No hay pleito, es lo que creo que no están haciendo en la serie de Amazon. Aquí está lo de The Third Age, este es el que uh-huh. yo tenía, el de GameCube, por ahí está la portada. Uh-huh. Sí, claro, lo tuve, es más, podría atreverme a decir que lo tengo, por ahí debe estar todavía porque no lo recuerdo haber vendido ni nada, por ahí debe andar. Sí, básicamente crean personajes dentro del mundo de las películas porque tal cual, de pronto hacen cameos los personajes de las películas. Incluso no sé si alguno de los actores llegó a ser voz para su cameo. Pero se supone que es como la guerra vista desde otro punto de vista. Y te dan a escoger entre una elfa, un enano y un... Sí, creo que es un soldado de Gondor. Ya no me acuerdo muy bien de eso. Pero sí, también ese juego lo tuve. Pues sí, a Cisaía le gustaba... A mí, yo creo que es uno de mis pendientes del Señor de los Anillos, porque sí, la verdad es que no sé por qué no lo tuve, porque además el GameCube lo tuve por los juegos del Señor de los Anillos, por las dos torres, por Fellowship y por Return of the King, entonces no lo sé. Dice Axel que sí podría ser Detective Pikachu, aloquémonos. No, o sea, en teoría parte de la licencia de Pokémon está con Warner, pero solamente es por transmisión, porque Pokémon es propiedad de Nintendo, entonces... Difícilmente veo a Pikachu o a cualquier Pokémon fuera de un juego que no sea Smash de este tipo. Pero al menos los tenemos en Smash a Jigglypuff y así. Digo, estaría bonito que en Smash un skin fuera Jigglypuff todo tiernote de Detective Pikachu. Yo sí quisiera que me hubieran dado eso. Necesito más de ese Jigglypuff en mi vida. O sea, por favor, solo inyéctelo en mis venas. Pero bueno, Alejandro Guerra le contestó que de Pokémon Company no suena muy dispuesta a nada que no sea Nintendo. Y también por arriba nos contaba que si estuviera Dexter en el juego de Multiversus, segura, tendría poderes interesantes. Porque tanto tiene un robot gigante como tiene versiones temporales distintas, entonces hay potencial ahí con las caricaturas de... Pues sí, con la vieja guardia de Cartoon Cartoons hay cierto potencial. Yo sí veo varios chicos del barrio como personajes cool, a la mismísima parca de Billy y Mandy. Si saliera la Mandy de Dunas, eso sería hermoso, pero... No creo, o sea, sería una referencia demasiado específica que pudieran aventar a la Mandy de Dunas, que ya es la diosa emperador, que es un gufano, como parte de ello. ¡Ay, Dios mío, qué buenos trajes de...! ¡Ah, no! Es que esto es lo que se necesita. Pinche Marvel haciendo Marvel Infinity, que no es nada, es como... Dame a Wolvie y dame trajes bonitos de Wolvie, o en este caso dame a Shaggy y dame a Shaggy diciendo una boa me mordió y después de 3 días de dolorosa agonía murió. Y el otro se supone que es un personaje que sí es canon en el universo de Mr. Inc. o de Scooby-Doo, que es el tío de Shaggy, es como el tío Shagworth o una cosa así rara. O sea, ese personaje sí existe, no se lo inventaron para el juego, pero es una referencia un poco más oscura, y las otras dos evidentemente son Bruce Lee y Chuck Norris. ¡Qué cool! No, y el hecho de que se vayan por estas referencias muy específicas está padre porque podrían sacar a la Mandy de Dunas. Y eso me haría feliz. A mí me llama la atención. O sea, ¿qué podríamos ver de este tipo de cosas? Sí. O sea, de skins de los personajes. Pues digo, yo esperaría que, por ejemplo, Harley se fuera esta versión que está como muy bien bajada entre varios, la clásica y la de Suicide Squad, ¿no? Ah, me parece que respondieron a mi pregunta muy rápido y sí, más o menos cumplen con esas funciones, ¿no? Es bonito ver a la clásica ahí. Que estos son algunos, o sea, estos son como los que anunciaron nada más antes de este tráiler, hace unos meses. Anunciaron, o sea, pusieron como las capturas, ¿no? Las imágenes de los trajes de Shaggy, estos trajes de Harley, como para que sepas que los personajes van a tener cada uno diferentes skins. Que probablemente los que sean como más raros, obviamente van a costar dinero o algo así, como ya les decía. Probablemente vaya a haber un pase de temporada como en Fortnite, como en Pokémon Unite, que también es gratis, por cierto. Pero para ir desbloqueando como todas esas cosas bonitas que, hay que decir, no representan una ventaja en el juego, no te hacen más fuerte, no mejoran tu defensa, no hacen nada más que tu personaje se vea diferente, pero a la gente le gusta personalizar sus monitos, tener un skin específico, entonces, sí, va, o sea, voy a decir desde una vez, vamos a gastar dinero en este juego. Ok, me gusta cómo ya, pues sí, hay que admitir ese tanto, ¿no? Digo, algo que también me esperaba porque pues sabemos que Teen Titans Go es muy popular entre la población más joven, es ver a los titanes, ¿no? Ya el cómic acaba de salir, pero exijo skins de la Jurassic League. Uf, eso sería muy oscuro, cool, pero no sé si, porque requeriría de cambiarles las hitbox, tendría que ser personajes específicos, ¿no? Al menos el Batman T-Rex, a lo mejor, y como si la fórmula de DC es métele más Batman, a lo mejor, y aparece por ahí el T-Rex. Félix dice, aloquémonos, skin de Batman a Frael, y eso sí lo veo muy posible, sobre todo por el background de los juegos de Arkham, donde sale a Frael, entonces digamos que no debería ser tan oscuro como para que no lo aplicaran. Esta imagen que acabo de poner, no sé si es oficial, pero por ejemplo está el Superman, el Superman zombie, pues linterna negra, si no me equivoco, ¿no? Sí. No sé si es imagen oficial, esta la acabo de encontrar y dije, ah, mira, qué curiosito se ve. Sí, la verdad es que está cool, a lo mejor, y yo sé que la covacha no endorsa esta opinión, yo tampoco lo amo, pero pues saquen skins de las versiones de Zack, para que metan dinero el Snyder Cult y les de, aquí vive tu Superman que no se entendía Superman y también vive el Superman que abraza al gigante de hierro como Superman lo habría hecho. Entonces, ojalá el gigante de hierro ya me hizo muy feliz. Sí, Félix, sí. Y es bonito porque quiero creer que muchos niños van a ver la película ahora, ¿no? Y que va a continuar este legado de la cinta que en verdad es la película que mejor entiende a Superman, aunque no sea de Superman. Entonces, eso es importante un poco. ¿Qué más teníamos por acá? Alejandro Guerra dice que no ve a Warner siendo inteligente y dando al Ben 10 original y al Alien Force. Cobardes, esas versiones son mejores. Además, los aliens serían ataques especiales, quizá como el entrenador de Smash. Eso está cool. ¡Ay, cómo! ¡Qué reina es Maisie Williams! ¡Maldita sea! ¡Qué buen cast tenía! Cuando la presentaron, esta imagen es de cuando presentaron el juego y de pronto, o sea, yo normalmente soy bueno identificando voces en español. En inglés tiene que ser algo muy específico. Totalmente identifiqué y dije, suena muy parecido a la voz de Arya y de pronto me salen con Maisie Williams es Arya y yo, no puede ser, me dieron a Maisie Williams haciendo la voz de Arya en el juego. Y ya que yo estaba ranteando y estaba muy enojado, o sea, estaba como Rafa Gorgori feliz y enojado en el chat de Cobocho Beat, donde nos ponemos de acuerdo porque les dije, es Superman con el gigante de hierro, y después vi el teaser doblado en español latino y le pusieron la voz a Superman de Edson Matus, que no tengo nada contra él, es un gran actor de doblaje, pero no me parece la elección adecuada para Superman. Hizo la voz de Superman Henry Cavill en las películas de Snyder y le decía a Jorge, creo que es un gran Hawkeye, es una gran voz de Hawkeye. A la mayoría de la gente no le gustó como Goku en Dragon Ball Z Kai. A mí no me molesta, o sea, creo que tiene un timbre que le queda a Goku, pero definitivamente no es la voz que yo le pondría a Superman. En el caso de Henry Cavill, que aparte tiene la voz bien pinches grave, y aquí en este juego, si ves el tráiler en inglés, la voz, no estoy seguro, pero probablemente la voz en inglés de Superman es alguno de los actores que ha interpretado a Superman en la animación, y en español, o sea, digamos que le dieron continuidad a quien venía siendo la voz de Superman, pero para mí no es la voz que debería tener Superman. ¿Quién creo yo que debería ser la voz de Superman? Es este, se me fue su nombre, pero que es quien hace la voz de en las versiones dobladas en México de Shoto Todoroki de My Hero Academia. Y también es la voz, o sea, de sus primeros trabajos, creo, de doblaje, es la voz original de Sean, de Andrómeda, en Los Caballeros del Zodíaco. Él hizo la voz de Superman para Superman 2, el corte de Richard Donner, la edición de Blu-ray que sacaron ya con doblaje. Él hace la voz y creo que es quien, el indicado para darle voz a Superman en esta época, pero se lo dieron a alguien más, entonces ya, con eso acabo mi rant. Ok, pero a mí lo que me encanta es el conocimiento enciclopédico que tienes de los actores de doblaje. Digo, a mí me gusta mucho, y en la Covacha Anime, por ejemplo, me estoy peleando porque digo, yo no voy a ver Komi hasta que no esté con doblaje, porque eso, o sea, porque en el doblaje te dicen todo lo que tienes que leer. A lo mejor es ultra explicativo, pero en un programa que se trata de alguien que no habla y que todo lo escribe, pues yo lo necesito por mi propia salud mental, pero no tengo este conocimiento tan cool. Y yo sí disfruto mucho que alguien ame y doblaje en la Covacha, porque no sé si nuestro público lo sepa, pero la Covacha no es una zona amistosa con el doblaje. Entonces estamos en una pequeña esquina de defensa. Sofi nos decía que no ha visto Con la Bendición de Gigante Hierro. Vela, por el amor de Dios, vela. Está en HBO Max. Tendría que volver a revisar porque la última vez que la vi o intenté, bueno, sí la vi, se la puse a mi sobrino. En español, solo estaba en español de España. No tengo idea por qué la pista de audio era de España. No existía el doblaje latino. Y si una película animada tiene un doblaje precioso, es El Gigante de Hierro. Pero sí, vela en cuanto puedas. Es Pepe Vilchis, el actor que hace a... Que, por cierto, también hace la voz de Kristoff en las películas de Frozen. Y en la 2, él mismo interpreta la canción, no es alguien más. Porque ya ven que suelen hacer eso en algunos papeles, que hay un actor de doblaje, pero si tiene una canción, traen a alguien que cante para que la interprete. No, es el mismo Pepe Vilchis el que canta. Se llama Toulouse, que en inglés es Lost in the Woods, que es muy bonita canción. Pero sí, Sofi, ve El Gigante de Hierro. Supongo que tú ya la viste, pero sí, si tu bendición no la ha visto, pero en este mismo fin de semana. Cuenta que la vio de chiquita, pero no con ella. Promete verla pronto. Adelante. Yo en la pandemia alguien estaba pasando solo fragmentos y por alguna razón vi el final de El Gigante de Hierro y volví a llorar. Y es como de, ay, todavía lo tienes. Qué bonito. Hay un vi por ahí un meme de que era que finalmente El Gigante de Hierro conocía a Superman, que pues El Gigante de Hierro, Superman es su héroe, o por lo menos así lo plantean en la película, y dicen, ah, lo logró, conoció a su héroe. Y yo les platicaba que hay un cómic, por si no lo han visto, ya tiene tiempo, es de 2015, creo, de Adventures of Superman, dibujado por Doc Shiner. No me acuerdo quién lo escribe, creo que es Ron Mars. Es un one shot en el que se llama Hijo Único, Only Child. Y nos plantean una historia en la que Clark Kent está haciendo un reportaje sobre dos hermanos que estuvieron separados desde niños. Cada quien se fue por un lado, a otro lo dieron en adopción. Y resulta que mucho tiempo después, ya de adultos, prácticamente de viejos, se reencuentran. Y es como de, ah, mira, tengo un hermano. Y mientras él está haciendo eso, resulta que llega un robot del espacio, gigante, extrañamente similar al Gigante de Hierro, al cual se tiene que enfrentar, y que después de un buen golpe, como que lo, igual que el Gigante de Hierro, que tiene su abolladura en la cabeza, le quita algo, que como un chip o algo, no sé, que tenía, que lo estaba haciendo que fuera violento. Y Superman ve que en una parte que le queda rota tiene el escudo de la casa de él, el escudo de Superman, y le dice, ¿por qué tienes ese escudo? Y dice, ah, porque es el escudo de mi creador. Resulta que Jor-El creó a este robot y lo mandó al espacio como para proteger algo, no sé, lo inventó Jor-El y lo mandó al espacio, pero lo captura, después de eso Krypton explota y este robot lo captura una raza que sí es violenta y lo está utilizando como arma, hasta ahora que Superman ya logró sacarlo del trance, y entonces para Superman es como de, ay, es que de cierta manera eres como mi hermano. Y es un cómic muy bonito por ahí, si tienen chance de buscarlo. Me acuerdo que cuando salió por la pura portada me llamó la atención y lo compré y lo tengo en físico y es un cómic muy bonito. Que es una de estas historias que aprovecha el paralelismo Clark Kent con Kal-El, ¿no? Y que aprovecha a Clark Kent como figura, como reportero, para contar una historia bonita, que es algo que creo se agradece. Alejandro Guerra estaba triste porque no llegaba a su Ben 10, pero pues seguro van a poner a los de Remake. Ojalá que encuentren un punto intermedio, y también nos dice que Vin dice puede hacer todas las películas de Rápido y Furioso que quiera, porque pues con esa frase de Gigante Hierro ya lo vale todo. Supongo que sí. Que si me lo preguntan, lo que hizo con Groot fue replicar su actuación como el Gigante de Hierro. Creo que no es superior, pero es básicamente lo mismo. Y, por ejemplo, al final del Gigante de Hierro, cuando dice el Superman y decide tú te quedas, yo me voy, ese tipo de cosas es lo que hace Groot al final de la primera de Guardianes de la Galaxia, cuando les dice, cuando en lugar de decir su frase, habla de familia, ¿no? I am Groot, y lo cambia por We are Groot. Y se sacrifica para cuidar a su familia. Es un paralelismo de los personajes de Vin Diesel, que como dice Alex, puede hacer todas las Rápidos y Furiosos que quiera porque hizo el Gigante de Hierro. Sí, supongo. Y Niñera Prueba de Balas, la mejor película de Vin Diesel después del Gigante de Hierro. Ok, es un detalle importante para tener en cuenta si queremos ver material de Vin Diesel. Lo construyó Manuel, el mecánico kryptoniano, dice. Dice Cisaya, ya de grande el final de Gigante de Hierro sí me llega, pero cuando Hogarth se pone ebrio con el café, uff, eso sí no me recupero. Es genial. El Gigante de Hierro tiene muchas cosas muy bonitas. Si tienen chance, hubo mucho tiempo en el que estuvo descontinuada, sino que en general no había stock. Y creo que no tiene mucho, no sé si ahorita haya stock de esta versión de aniversario del Gigante de Hierro, que se llama Signature Edition, que es una versión extendida. Muchos años después, lo que hicieron fue que algunas escenas que se quedaron en el storyboard las animaron y las incluyeron en la película. Entre ellas, una escena muy particular que se llama El Sueño del Gigante, en la que te explica el origen del Gigante de Hierro. Cuando se queda dormido en la chatarra con Dean McCoppin, en esta escena se supone que Dean está en la noche desvelado viendo la tele y su tele empieza a recibir una señal rara, que es el gigante teniendo una pesadilla, y la transmite a la televisión, y ahí Dean puede ver todo lo que está soñando el gigante, y te explican que era uno de un ejército de robots que estaban diseñados para conquistar planetas, destruirlos y así ir de mundo en mundo. Y ya de pronto al final como que se despierta y ya, pero esa animación, ese cachito de animación está muy bonito. Dios, ay, ojalá que todavía esté, porque la voy a agregar a mi lista de pendientes junto con Ready Player One. Es esta de acá. Qué bonito. Edición Signature. Qué bonito es el medio físico. Y que, por cierto, este póster que se ve ahí atrás, que siempre tengo ahí, de hecho, es como un póster flipbook, porque de vez en cuando lo volteo. Este que está ahí es el póster justo de esta versión del Gigante de Hierro, que Viena tuvieron unos muy buenos amigos, mis amigos de Comicase, Jorge y Eli. Yo no pude ir a esa Comic-Con, creo. Me consiguieron ese póster y está autografiado por Brad Bird y me lo dedicaron. Está muy bonito. Y del otro lado tengo un póster de la película de los Teen Titans Go, autografiado por todo el cast en inglés de los Teen Titans Go, lo cual también es muy bonito. Una firma de Tara Strong. Sí, exactamente. Muy linda ella. Sí. Siempre he querido conocerla, porque literal no hay manera en que vayas a Tara Strong. O sea, si te gusta algo, es como sea My Little Pony o Las Chicas Superpoderosas o DC. Los Teen Titans. Ajá, DC en general, porque en DC ha hecho muchas voces. Sí. Está. Guaco dijo, al diablo las noticias, vamos a reseñar aquí y ahora el Gigante de Hierro, no es queja. Exactamente, de eso se trata en este tipo de programas. Es más, apareció porque esa escena tan bonita de Gigante de Hierro con Superman, de Superman diciendo, es que Este es un gran modo de comprimir. ¿Por qué lo de Snyder no es Superman? O sea, Superman de Snyder se le habría aventado a los putazos al Gigante Hierro. Superman no. Superman es de vas conmigo, vamos a detener esto. Eso es Superman. Los dos. Ajá, cuando lo ve, o sea, cuando lo ve, sí es como de güey, y le dice, o sea, le completa la frase y dice, ah, ok, estás en mi equipo. Perfectamente, puedo ver un equipo Superman Gigante de Hierro. Sí. Y ahora lo necesito en mi vida, en todo, o sea, necesito un cómic, necesito animación, todo, o sea, es tan bonito. Dice Gámez que la mejor película de Vin Diesel es Triple X, dijo nadie nunca. A mí me parece muy divertida la primera. Yo sí la veo, la veía cuando la pasaban mucho en el 7, y era como de, ah, me traía recuerdos. De la tercera incluso fui a la premiere, wow, que fue en el Auditorio Nacional, y vino Vin Diesel y todo el cast. Vin Diesel llegó un poco entonado, vamos a llamarle así, oh, wow, a esa premiere, con una chamarra de piel, y sí parecía como que de pronto tambaleaba ahí en la alfombra roja, pero todo chido. Y es, o sea, insisto, es una película entretenida. La dos la vi una vez y dije nunca más, pero la 1 y la 3 me parecen entretenidas, domingueras, muy como de, ah, mira, la están pasando en la tele y nada más quiero comer cereal o palomitas o algo así. En lo que la veo, sí. Uh-huh. La 2 además es donde no sale él. No, en la 2 no sale él, pero en la 3 sí sale el triple X de la 2, el que no es Vin Diesel. Ah, ok. Es como un cameo al final, así de, ah, te salvé. Es como, no había manera en la que el triple X se salve y de pronto llega así como, ah, ya llegué yo a ayudarte. Porque sí, porque el guión lo decía. Qué curado. Dice okay. Gámez que Superman no es un bully, Zack Snyder, es correcto. Es cierto. Y dice Sofí que esa sería Riddick. Riddick yo lo tengo como muy confuso porque nunca sé cuál es la primera, sí, cuál va después, uh-huh, y aparte las he visto en cachitos. Es algo que definitivamente quiero ver porque Vin Diesel es un actor que me cae bien. Entonces, sí es algo como que diría, quiero verla, uh-huh, quiero ponerla, porque aparte hasta donde sé creo que va a haber una nueva. Según yo está en producción una nueva película de Riddick. Y también, bueno, yo recuerdo en esos hermosos tiempos en donde teníamos mix-ups, que había una animada o algo así, ¿no? Sí, hay una animación. Uh-huh. Entonces es como, yo nunca entendí cómo iba cada cosa, pero creo que Sophie trae un punto muy padre a la mesa y valdría la pena checar todo lo de Riddick ya en orden y hacerle una coba algo. Coba Riddick. Ya no sé si cobacha en vivo, coba qué, pero... porque creo que es un concepto interesante, nada más que la verdad no le he dado su tiempo. Bueno, pues así está Multiversus, ya les decía, se pueden meterse ahorita a la página de Multiversus, registrarse para la alfa cerrada, si es que lo quieren jugar en estos días, como para ser de los primeros en ver qué onda, cómo va a estar el gameplay. Supongo que también va a haber un momento de oigan, denos feedback, ¿no? Para que pueda cuando salga, que salga chido. Va a ser un juego gratuito, crossplay, o sea que no importa qué plataforma lo tengan. Por ahí me decían, si andas por aquí, no recuerdo quién me decía en Twitter que básicamente fue como lo opuesto a la noticia de Gotham Knights, porque es como, Gotham Knights dijo, no solo vamos a ser exclusivos para las nuevas generaciones de consolas, el juego va a estar de base caro y luego aparte sacamos una versión de 7,000 pesos y llega Multiversus y dice, sí, yo voy a estar para todas las consolas, gratis, y tenemos todos estos personajes. Aquí la pregunta, como alguien que es fan de los elementos de Gotham Knights, es ¿cuánto? Yo te creería que cada Robin tendría que ser distinto precisamente por esos estilos de pelea. Y además que las Batgirls, pues debería de haber muchas Batgirls, que es algo que ni siquiera Gotham Knights nos acaba de dar. Aquí está Mr. Max, dice, yo lo dije, sí, él fue el que me dijo que Gotham Knights y Multiversos eran básicamente como la otra cara de la moneda. Y los dos vienen de Warner, entonces está como curado. Es un poco triste, yo te sigo insistiendo una semana después que, aunque sea una versión toda chafa, no le den una versión al Play 4 de Gotham Knights, porque pues sí lo valdría. Creo que todavía tengo esta esperanza de que todo el feedback raro que han recibido caiga en, bueno, pues ya nada más avienta el Sports a ver qué resiste. Es que no sé cómo haya quedado el desarrollo de la versión de Play 4 y de Xbox One, pero Sí, es muy raro. A mí me sigue extrañando que a estas alturas precisas del juego, cuando ya deberían de haber estado muy avanzados, decidieran cancelarlo, ¿no? Pues sí, entonces, les decía, Regístrense si ¿sí? lo quieren jugar. Va a estar divertido. Yo diría que si son gamers, sí, tal cual, regístrense y lo juegan un día. O sea, va a estar abierto, creo que alrededor de una semana o algo así, para quienes se registraron. Jueguenle un día o algo así y va a estar chido. Ahí ven qué tal, si les late o no les late, porque también hay gente que no les late este tipo de videojuegos, ¿no? Tengo amigos que es como, yo al Smash no le entro porque no entiendo nada. O sea, para hay personas que si no es algo más de uno contra uno como Street Fighter o Mortal Kombat, si de pronto ves 8 personajes en pantalla, como que entiendo que a algunas personas les pueda parecer que no saben qué está sucediendo, qué botón tienen que apretar. No es para todo el público, pero sí es algo que se ve muy divertido. Sí, promete bastante. Entonces ya podrán hablar de Inkobotsovits precisamente en el siguiente de Inkobotsovits, ¿qué les pareció? Le dan el feedback a Games de qué les pareció el alfa o el beta de Multiversus, que además tiene un nombre muy bonito. O sea, ahí estaba Multiversus, y sí, se lo lograron ganar a Marvel, ¿no? Por todas las 20,000 cosas que Marvel le gana a DC, finalmente le lograron ganar ese nombre. Es como de, no lo vas a tener, Marvel. Dice entonces, Alex Guerra, los de Gotham Knights juntaron todas las ideas que no venden en un juego, las pusieron en papelitos en un sombrero y dijeron, saquemos una cada que parezca que puede ser un éxito el juego. Sí, es muy triste, insisto, porque yo lo sigo queriendo, pero no voy a tener un Play 5 en años, entonces la dualidad de Warner. Dice Mr. Max, es que las nalguitas de Nightwing necesitan los polígonos extra de la siguiente generación. Pues es que en Arkham ya eran todo lo que debían ser, la verdad. Ahora mucha gente podrá cumplir el sueño de pegarle a Steven Universe. Vi un meme de así personajes pateando en el piso a Steven Universe. Debo decir que yo era de esas personas hasta que vi la primera temporada. Y me gustó mucho Steven Universe. Y ahora no me dan ganas de patearlo. Yo al contrario, amé la primera temporada, amé la segunda temporada. Y a la mitad de la tercera fue de ya paten a ese. bueno. No puedo decir el adjetivo que usaba porque me calificarían de lenguaje de odio. Entonces... Sí, pero es muy bonito, es muy bonito. O sea, por ejemplo, este capítulo en donde dice I learned to be true to myself by watching myself die. Dije, wow, cantan sobre cómo se veía él mismo morir. Qué hermoso. Es una gran serie, pero creo que se alargó de más. O no sé, yo a la mitad de la tercera temporada ya no lo toleré. Justo cuando se empieza a fusionar ya no lo toleré. Está en HBO Max, porque recuerdo que no la seguí viendo porque estaba como en cachos o incompleta. Ajá. Creo que en Netflix. Supongo que debe estar en HBO Max, la neta. ¿Debería? No me he puesto a investigar en dónde está. Dice Félix, hablando del siguiente Kobochovitz, ¿cuándo tendremos otra vez esa alineación celestial de nuevo? Híjole, amigo. En junio. En junio seguro. Sí. Lo que resta de mayo no podemos prometer nada, pero junio seguramente coincidiremos. Pero mira, es que, en una de esas... Es que sí creo que... O sea, de pronto fue como, sí, sábado, buena idea, pero pues también de pronto sábado son días ocupados para... No nada, o sea, yo hablo por mí, ¿no? Que me han salido como muchas cosas que hacer en sábados. Por ejemplo, este fin de semana no están ustedes para saberlo ni yo para contarlo, pero voy a salir de la ciudad porque uno de mis primos se va a casar. Entonces, o sea, no puedo estar en una boda y en Kobochovitz al mismo tiempo. O sea, y somos 4, entonces tenemos que coincidir. Pero en junio seguramente se dará. Ok. Pues sí lo creo, pero también creo, Félix, que podría terminar siendo una gran alineación Games, porque pues podría tenerla, ojalá, tanto a la señorita Melón como a Aranda, ¿no? Y entonces tienes como a alguien que ama Kinder, y a la señorita Melón que no estaba lista para Kinder, y como yo no estaba listo para Kinder, entonces creo que van a tener un gran programa. Nadie estaba listo para Re Kinder. Semixly, hola Semixly, dice que vino únicamente para leer ese comentario sobre Nightwing. Yo vivo únicamente para ver más cosas de Nightwing, entonces te entiendo muy bien, Semixly. Es cierto que en este juego tendremos a Peters. Pues si está para PC, alguien tal vez modea a el Peters, ¿no? Ay, cómo necesitamos juegos mexicanos, caray, cómo los necesitamos. Cristian Manto Espinosa nos hace un comentario interesante. Dice: no sé cómo estoy acá, quisiera hacer una consulta. Solo jugué Play 1, Twisted Metal y Resident Evil. En estas últimas versiones de Play, ¿el juego se mantiene al mismo nivel o creen que bajó? Era lo más épico jugarlo en mis tiempos de jovencito. Pues Twisted Metal, creo que el último que salió para Play 3. Mis sobrinos, que eran muy jóvenes cuando salió para Play 3, o sea, eran adolescentes, les gustaba muchísimo la versión de Play 3. Yo no sabría decirte. Resident Evil, pues sigue saliendo. A mí me gustó mucho realmente lo que hicieron con el remake de 2 y 3, aunque le quitaron bastante parte de la historia, sobre todo a 3. Pero el modo en que se mezclan, o sea, yo sé que no tiene nada que ver con el juego y tiene que ver con mis obsesiones narrativas, pero esta escena en donde vas además fue muy mágico, tengo que comentarlo, mi primo vivía aquí, él estaba jugando y 2, yo estaba jugando y 3, entras a la estación con cada personaje, a la estación de policía, y el mismo día yo vi a un sujeto ser como arrastrado, si no me equivoco, en E3, en un pasillo, y luego vas con él en el 2 y ves que ahí está el sujeto arrastrado, o al revés, ya no me acuerdo quién vio cada parte, pero básicamente pues tú ves, hay algo que pasa en el 2, lo ves en el 3, pues las consecuencias, y también parte de la razón por la que estás bloqueado en el 3 es por lo que tú tuviste que hacer en el 2 para cerrar el avance zombie. Entonces, ese tipo de cosas me encantan, yo sé que no tiene nada que ver con el juego, pero a mí me enloquecen. Resident Evil también ha hecho experimentos muy interesantes, lo decíamos anteriormente en Resident Evil 7, con el VR, entonces realmente es una experiencia que llama la atención, aunque pues necesitas como 9,000 pesos extra para poder disfrutarlo en todo sí. Su esplendor, y en el 8 no lo continuaron, tristemente. Yo creo que hay cosas que han mejorado por las gráficas, y hay muchas experiencias de juego que no están en esta generación. Twisted Metal, por ejemplo, pues tenía multiplayer, y entonces esta generación tal cual, en el Play 3 a lo mejor quedaba algo, en el 4 y en el 5 cada vez hay menos multiplayer offline, ¿no? No puedes jugar con tus amigos, que es algo que hemos comentado muchísimo, Waco, Games y yo, que se extraña. Entonces, no sé cuál era como tu aproximación al juego, y hay ciertas cosas que ya no te van a llamar lo mismo. Es como, a lo mejor las gráficas de, no sé, Uncharted 4 o de The Last of Us, en teoría son más bonitas que las de Uncharted 2, pero lo que me provocó Uncharted 2 es, ya no se puede superar. O sea, era como, ay Dios mío, estas gráficas son lo mejor, y aunque las ya sean mejores, esa emoción juvenil como que no se acaba de recuperar. Entonces sería cosa de, pues, de ir checando. A muchos odian, por ejemplo, Resident Evil 6, pero precisamente por esto de que intercala las historias, yo lo estoy amando muchísimo. No sé, no tenemos Metal Gear Solid ya, y es una lástima. No tenemos Silent Hill ni Castlevania, porque pues Konami, entonces muchas de las franquicias también que eran excelentes han desaparecido, pero pues por ahí tienes juegos chiquitos como estoy jugando Hellblade, y es bastante agradable. Hay cosas de Señor de los Anillos que salieron en la generación pasada que siguen estando muy padres. Los Final Fantasy, creo que lo hablábamos un poco, Games y yo, la vez pasada. El Stranger in Paradise va muy malditamente rápido, y a pesar de que yo amo el estilo desde el 7 y antes del 7, el 3 y el 4 hasta el 13, que ya es más rápido, siento que la ruptura del Stranger of Paradise sí es muy grande. Qué bueno que es un spin-off game, ojalá que el Final Fantasy 16 no sea tan rápido, porque es bonito tomarse sus tiempos en ese estilo de juego. Entonces creo que ha cambiado, no siempre para bien, pero hay cosas buenas que encontrar en esta generación. Spider-Games, no sé si la escena de tren en Uncharted 2 es maravillosa, y sí, vaya que lo es. Es que Uncharted 2, ay, qué hermoso. Y Alex, estaban hablando de Steven Universe. Los episodios de la primera temporada donde va descubriendo sobre su mamá son una maldita joya. Me hubiera gustado más ese tipo de episodios que los de la tercera, aunque sí me gusta la caricatura. Muy bien. Sí, digo, yo no la puedo odiar. O sea, si Sofía está aquí, yo soy un facha, entonces obviamente pues sí la odio, pero es un producto que cumple muy bien el ser antifacha, creo yo, y no tiene que forzar nada, fluye de manera muy natural. casi todo, hasta donde yo me quedé todo, pero no puedo hablar de que a lo mejor hay algo en el futuro que no me gusta, sobre todo de Lars. Yo siento que a lo mejor no fluía tan natural si iban por un lado, pero no sé para dónde fueron, así que quién sabe, pero no sé, todo esto de Perla y la mamá de Steven es así de, ay, las amo, el Stevoni lo amo, tiene ejecuta muy bien sus conceptos, la verdad, nada más que creo que se alargó demasiado. Entonces, pues sí, eso tenemos de Steven Universe. Esto que dice Isaiah, dice, por mucho tiempo no le di la oportunidad a Steven Universe porque creí que era un show preescolar como Paw Patrol y así, a la fecha está en mí, algún día la veré. Sí, date por lo menos la primera temporada. Aparte, los episodios son súper cortitos, de pronto parecieran como comerciales, porque duran, ¿qué? Como 15 minutos o algo así son. Deben de durar como 8, cortitos, ¿no? Sí. Algo así. Como los de Teen Titans Go, que también cada episodio de media hora realmente son dos episodios chiquitos. Exacto. Eso ayudaba bastante, creo, y tiene referencias muy bonitas al Final Fantasy, a Dragon Ball. En realidad es que estaba muy bien logrado, de nuevo, creo que se extendió de más, pero estaba muy bien logrado. Va a haber serie de Twisted Metal, wow, animada, ¿no? Es lo que yo supongo, no sé. Sí, sí. Mohamed, no había entendido su comentario de Resident Tichona Dimitrescu, porque yo veía que la gente simpeaba a Lady Dimitrescu y es como, la hija sí está guapa, esa mujer que, pero nadie nunca simpeó a la hija, era el único que era team hija. Pero dice bueno. Félix que si vamos a hablar de la película de Uncharted y la variante de Sophie Elbain. Vamos a hablar de la variante de Sophie. ¿Cuál es la variante de Sophie? Yo debo decir que yo, Uncharted, no sé cómo rayos terminé, no recuerdo cómo fue que terminé yendo a una función especial. Fui a una función especial de Uncharted, que fue como el preestreno o algo así, pero debo decir que lo primero que me sorprendió es esta onda como el PlayStation Studios que presentan al principio, como diciendo, PlayStation quiere hacer algo con sus licencias a nivel series y películas. O sea, como que se quiere poner serio de acuerdo a lo que están haciendo otras empresas, otras compañías. Y fue como de, fue padre ver, ¿no? De pronto los personajes que iban saliendo en este diseño azul, porque PlayStation, me latió bastante eso, y pues a ver qué más muestran. Espero que no tenga el mismo destino que el Dark Universe de Universal. Ojalá que no, sobre todo porque hay un par de episodios, más bien de historias que lo valen. Es bonito ver a Aloy, luego, creo que es la primera que sale, y pues ya, digo, el logo va a volver a salir en la serie de The Last of Us, que casteó al Joel, que debía de ser Snake, mientras que a Snake castearon al que debía ser Joel, y nunca se lo voy a perdonar, que no me interesa The Last of Us, pero Metal Gear Solid sí, y eso es lo que nunca les voy a perdonar. Entonces, exacto, y que parte de lo que sale, por ejemplo, en no esta animación, pues, esta cortinilla de sus producciones, están justamente los personajes de The Last of Us, así que quiero suponer que va a aparecer también en la serie que va a salir. Exacto. Próximamente. Va a ser como su loguito de Marvel, pues es que como el loguito de Marvel la verdad, sí rompió statements back then, y no lo hizo Disney, no, hablamos del anterior, del que traían cuando trabajaban con Fox y Sony, ¿no? A ver a Kratos en live action, pues sí, supongo, o sea, no me emociona mucho. Ya les he dicho que yo no pude jugar God of War 3 porque me lastimaba muchísimo la idea de que tenía que matar a Hércules y a Zeus. Entonces, pero sí, yo entiendo que muchos estarán emocionados por eso, y eso está padre, creo yo. Ya salió la película de Ratchet & Clank. Oye, yo vi la película, pero no había de Aloy, porque cuando salió la de Ratchet & Clank, yo no había salido Aloy. Según yo, la de Ratchet & Clank la vi como en 2018 en un autobús. No es esta animación que hicieron para Uncharted. Uncharted. En Uncharted fue como el estreno, fue la primera producción que lleva esta cortinilla. O sea, el logo probablemente sí, pero ya tal cual como PlayStation anunciando lo de sus productos, fue la primera vez, fue aquí en Uncharted. Ok, y sí, pues habrá que ver. Dice igual Cristian, si uno de la vieja escuela quisiera volver a jugar PlayStation, ¿qué recomendaciones les darías para disfrutarlo al máximo? Spider-Man. Spider-Man es un gran juego, obviamente, sí. God of War. No sé si God of War el nuevo trae como el feeling de old school de los otros. Ya lo tengo, bueno, sí, por es ahí, que dice, no es que dice vieja escuela, ciertamente. Pues es que yo creo que los remakes de Resident Evil modernizan muy bonito la franquicia, pero yo sé que hay gente... Tienen gráficos muy chidos, aparte. Chulísimos, pero yo sé que hay gente que jugó los Resident Evil originales que no les gusta porque no son controles de tanque. Entonces no sabría si ahí funciona o no tanto. Que hack and slash hay que esté como bastante fluido. El último Devil May Cry que salió en teoría, pues sí trae mucho de la evolución del sistema de juego de PlayStation 2. Gámez dice que Spider-Man, God of War, Uncharted, Last of Us y Horizon Zero Dawn. Yo creo que sí, hablando de juegos para PlayStation, pero no sé. Sí, son sé, los mejorcitos. Sí, no. Es que Horizon Zero Dawn es muy largo. Tomándolo como referencia de un old school, o sea, no sé si como old school se refiere a que quiere juegos que le traigan como ese feeling viejito. Estos no son esos juegos. Yo creo que Uncharted podría ser, sobre todo los primeros tres, que se pueden conseguir en una colección baratísimos. No diría que The Last of Us, porque yo odio The Last of Us. Sí, Sophie. Uno es facha hasta el final. No, la verdad es que mi odio por The Last of Us no es por la parte 2. De hecho, a mí yo solo me jacté y me regodé de que la gente odiara The Last of Us parte 2, porque a mí me molestó mucho el 1, porque recuerdo esta reseña que decía, este es el Last of Us, este es el Ciudadano Kane de los videojuegos. Y yo de, ¿qué? No manches, qué hermoso. Lo jugué y seguí de, a ver... Bioshock jugó mejor estas cartas y Red Dead Redemption ya jugó mejor estas cartas y no los llamaron el Ciudadano Kane de los videojuegos. Está super sobrevendido el hype, está sobrevendido el hype y sigo creyendo que está sobrevendido el hype. Y entonces cuando la gente decidió odiar The Last of Us 2 por lo que sea, yo nada más fui muy feliz porque... Yo no he terminado el primero, así que... Lo que demuestra que está sobrevendido el hype, ¿no? Yo lo terminé, pero si no puedes terminar el primero, entonces que está sobrevendido el hype, porque un juego que, por ejemplo, el Shadow of War o Metal Gear Solid 4, lo sacabas porque te come la ansia de lo que está pasando ahí, ¿no? Entonces, creo que está sobrevendido el hype. Yo me iría por los tres primeros Uncharted, porque no creo que puedas conseguir específicamente el uno, que es el que más feeling de plataforma trae. Entonces, pues, sería checar los tres primeros Uncharted, el de Spider-Man, porque está muy bonito y es un gran avance. El de Spider-Man, yo ya les he dicho varias veces que yo compré un PlayStation 4 solo para jugar el juego de Spider-Man y por eso casi no lo uso. Y lo vale. Sí, estoy de acuerdo. Y luego, los Resident Evil, la verdad es que es una volada al aire. Puede que te encante lo que lograron, como a mí, puede que no te encante porque no tiene los controles de tanque y la dificultad como era antes, y ahora la dificultad depende de qué tan rápido puedas apuntar una pistola, pero creo que vale la pena checarlos. También por ahí anda el remake de GameCube con gráficas HD de Resident Evil 1, que es lo más cercano en una consola con controles, bueno, no, con gráficas modernas a jugar un juego de Play 1. El Resident Evil 1 anda por ahí en digital muy barato varias veces. Entonces, esas serían la mayoría de mis recomendaciones. Si Zayeno está diciendo Trials of Mana de PS4, si son fans de los RPG de apretar X, creo que también es una buena recomendación porque de pronto van muy rápido los RPG, ya dijimos. Yo creo que los Hyperdimension Neptunia están bien cool como juegos, no sé si están para Play 4 y no sé qué tan de nicho son. Les juro que no es por las niñas, que es bueno, les juro que tiene buen gameplay, se los juro, les juro que es una gran adaptación de gameplay con los sistemas de casillas y todo. Sé que no me van a creer y no hay pleito, lo pago, pero esa es otra recomendación que creo que funciona muy bien entre lo old school y lo moderno. Dice que gracias por los consejos. No hay de qué, Cristian, gracias a ti por andar por acá. Gracias por checarlo. Sí. Dice Gámez, nada, Jorge, sí está buena la historia, el giro al final es genial. ¿Cuál giro? ¿De cuál de todos? ¿De God of War? ¿O de qué estamos hablando? De Last of Us seguramente está hablando. O sea, dice, está Felix, buena la historia, pero no es mejor que Bioshock y Bioshock 2 ni Red Dead Redemption. Ese es mi único punto aquí. Dice Félix, eso se puede decidir en un juicio por combate, amigo Spider, memes. No sé si se puede porque vivimos muy lejos, Félix. Dice Isaías, Hyperdimension Neptunia lo jugamos por la trama, no te engañes. O sea, no por dice, la trama. FBI es muy... alert. Sí, hay momentos en que me hizo sentir incómodo el juego. O sea, hay un jefe que me hizo sentir muy incómodo. pero en verdad tiene buen gameplay. Sé que esto es indefendible, pero en verdad tiene buen gameplay esa cosa. Pero bueno, esperemos que las recomendaciones ayuden un poco. Y ya en eso también es Senran Kagura. Pues ese no lo manejo, Isaya. Entonces es un buen dato que nos das por acá. Fingüe llega diciendo solo 12 ñoñoticias. Es que no son las ñoñoticias, son las Kobochovitz noticias. Exactamente. Entonces, apenas llegando, ¿de qué me perdí? Pues. Te perdiste pues, de que hablamos mucho del Señor de los Anillos, Fingüe. Y del Gigante de Hierro. Uh-huh. Y de hecho no hemos pasado a la noticia número 2 y número 3, y creo que ¿qué? Resident Evil nos da un pretexto. Sí, justamente eso iba, que estaba mencionando hace ratito lo de la cortinilla de PlayStation Studios, porque nuestra siguiente noticia es que se dieron a conocer los juegos que van a estar en los diferentes niveles de pago del nuevo, la nueva versión de PlayStation Plus. Déjenme les comparto lo que dice la publicación, esta de acá. Aquí estamos, miren, PlayStation Blog. Nueva selección de juegos de PlayStation Plus: Assassin's Creed, Valhalla, Demon's Souls, Ghost of Tsushima, Director Scott, NBA 2022 y más, según el servicio. Pero, obviamente, hay detalles, ¿no? Hay detalles, como decía, como los niveles del costo, que de entrada... Los niveles que yo creo que solamente pueden realmente competir contra el servicio competencia que es Xbox Game Pass son los que son de anualidad, porque si uno paga la mensualidad es un servicio mucho más caro que el Game Pass. Pero creo que está bien que metieron bastantes títulos pues viejitos, ¿no? Old school. Y varias consolas, no solo PlayStation, también hay por ahí de PlayStation portable, etcétera, y aquí se los voy a ir presentando. Estos son, los niveles que tenemos, que son el esencial, que es el que ya conocen, el que cada mes les da jueguitos gratis. Está el extra y el premium, que por ahí existe una cosa que es como el deluxe, pero que se supone que uno no va a llegar acá. Aparte tenemos que esperar a que lo habiliten en junio para Latinoamérica, pero también está como el ajuste que tiene que hacer del servicio de PlayStation Plus / PlayStation Now para que pueda como funcionar bien, y nos presentan el catálogo de juegos, que se los voy a ir leyendo muy rápido. Alienation, Bloodborne, Concrete Genie, Days Gone, Dead Nation Apocalypse Edition, Death Stranding y Death Stranding Director Scott, eso está chido. Okay. Demon's Souls, Destruction All Stars, Everybody's Golf, Ghost of Tsushima Director Scott, God of War, Gravity Rush 2, Gravity Rush Remastered, Horizon Zero Dawn, Infamous First Flight, Infamous Second Son, Knack, Little Big Planet 3, Loco Roco Remastered, Loco Roco 2 Remastered, Marvel's Spider-Man, Marvel's Spider-Man Miles Morales, Matterfall Medieval, Patapon Remastered, Patapon 2 Remastered, Resogun Returnal, Shadow of the Colossus, Tearaway Unfolded, Last Guardian, The Last of Us Remastered, The Last of Us Left Behind, Until Dawn, Uncharted, The Nathan Drake Collection, que ahorita platicábamos de los diferentes Uncharted, aquí está la colección Nathan Drake, más el 4 a Thief's End y The Lost Legacy, Wipeout Omega Collection. Estos son los de PlayStation 4 y están obviamente los socios externos, Ashen, Assassin's Creed Valhalla, que cuando vimos esta lista les decía, oigan, es que hay los juegos que tienen los tres asteriscos son de Ubisoft, entonces mi duda era si Ubisoft se iba a volver partner exclusivo de PlayStation Plus, o porque por ahí había un rumor hace unos días de que Ubisoft finalmente iba a terminar siendo partner o exclusiva de alguno de estos servicios, sonaba más para Game Pass, y finalmente vemos sus juegos en esta lista. Entonces yo no estoy seguro, no creo que vaya a ser exclusiva, pero de entrada sí van a estar como socios en el servicio de PlayStation. Batman Arkham Knight, Celeste, Cities Skylines, Control Ultimate Edition, Dead Cells, Far Cry 3 Remaster, Far Cry 4, Final Fantasy XV Royal Edition, For Honor, Hollow Knight, Marvel's Guardians of the Galaxy, que este es en parte lo que decía de las exclusivas, porque Guardians of the Galaxy salió ya hace un tiempo para Game Pass, Mortal Kombat 11, Naruto Shippuden Ultimate Ninja Storm 4, NBA 2022, Outer Wilds, Red Dead Redemption 2, Resident Evil, Soul Calibur 6, South Park, The Fractured But Whole, The Artful Escape, The Crew 2 y Tom Clancy's The Division. Y ahora vamos al catálogo de juegos clásicos, que lo que les decía de los niveles, este de juegos clásicos solamente está en el Plus Premium y el Deluxe. Los anteriores podemos ver que estaban en el PlayStation Plus Extra y Premium o Deluxe. Aquí estos, los clásicos, no están en el Extra, que es el segundo nivel. Y aquí, ya me los brinqué, acá está. Catálogo de juegos clásicos PlayStation original y PSP: Ape Escape, Hot Shots Golf, IQ Intelligence Cube, Jumping Flash, Siphon Filter, Super Stardust Portable. Externos está Mr. Driller, Tekken 2, Worms World Party, Worms Armageddon. Remasterizaciones de PlayStation: Ape Escape 2, Ark the Lad, The Twilight of the Spirits, Dark Cloud, Dark Cloud 2, Fantavision, Hot Shots Tennis, Jack 2, Jack 3, Jack X Combat Racing, Jack and Daxter The Precursor Legacy, Rogue Galaxy, Siren, Wild Arms 3, socios externos, Bioshock Remastered, Borderlands, Handsome Collection, Bulletstorm, The Full Clip Edition, Kingdoms of Amalur, Reconning, la Lego Harry Potter Collection, que ya les decíamos que los Lego en general son juegos muy bonitos, juegos de PlayStation 3 originales a través de streaming, es decir, se corren a través de un servidor y a lo que nosotros nos llega es nada más como la imagen jugable, que puede ser para dispositivos incluso móviles. No sé cómo va a funcionar eso con PlayStation, creo que ya está. Estos son para Premium, para Plus Premium. The PlayStation, Cross Commando, Demon's Souls, Echo Chrome, Hot Shots Golf Out of Bounds, World Invitational, Ico, Infamous, Infamous 2, Infamous Festival of Blood, Loco Roco, Coco Recho, Motor Storm Apocalypse, Motor Storm RC, Puppeteer, Rain, Ratchet & Clank Quest for Booty, Ratchet & Clank A Crack in Time, Ratchet & Clank Into the Nexus, Resistance 3, Super Stardust HD, Tokyo Jungle, When Vikings Attack. De externos, Azura's Wrath, Castlevania Lords of Shadow 2, Devil May Cry HD Collection, Enslaved Odyssey to the West, el Fear, Lost Planet 2, Ninja Gaiden Sigma 2, Red Dead Redemption Undead Nightmare. Pruebas de juegos por tiempo limitado, que también es para el último nivel, el más caro. Y de entrada ponen Uncharted Colección Legado de Ladrones, Horizon Forbidden West, de socios externos, Cyberpunk 2077, Farming Simulator 22, Tina's Wonderland, WWE 2022. Y la idea es que constantemente van a estar saliendo más juegos para los diferentes niveles. Y pues ahí ya ustedes podrán ir viendo los diferentes precios y cuál les conviene. Porque, por ejemplo, si no les interesa jugar los clásicos, pues a lo mejor no van a pagar el más caro, sino el anterior. O si quieren nada más mantener su PlayStation Plus normalito, como el actual, que nada más cada mes te da unos cuantos juegos, que a mucha gente luego le decepcionan bastante. Pero bueno, ahí está. Ustedes decidirán si le van a entrar o no a darle su dinero a PlayStation. Ya me parece una oferta interesante. Hay juegos padres por ahí. Siren es una chulada de juego de terror. Supongo que es la versión de Play 3 remasterizada un poquito en gráficas para Play 4 y no la de Play 2. Me cura que está Resistance 3 y no está ni el 2 ni el 1, que creo que fueron mejor recibidos. A mí me encantan los 3, de hecho es una de esas franquicias que sí terminé los 3 de Play 3, de PSP y de PS Vita, aunque de PS Vita es como el más débil, pero bueno, está divertido para la consola. ¿Qué más vi interesante por ahí? Hay juegos interesantes en general, aunque ya haya olvidado la mayoría. No sabía que había Far Cry 3 remasterizado. Es como el Far Cry más emblemático, así que eso está padre. Sophie pregunta si recomiendan la Nintendo Switch Online, y esa es una pregunta que creo que Waco está mejor capacitado para responder que yo. Sí, justamente lo que dice Gámez, o sea, si tienes chance de juntarte con más personas para pagar entre varias personas, entre varios, pues, sale barato. Yo normalmente no logro coordinarme bien con las personas que conozco que también lo pagan, entonces normalmente lo pago solo, pero también depende qué quieres jugar, porque el Nintendo Switch Online base lo que te da son los juegos retro de NES, Super NES y ya creo, sí, y aparte jugar en línea, o sea, sin eso no puedes jugar en línea, es como el Xbox Live Gold o el PlayStation Plus base, y aparte está el que acaban de sacar, que es el Expansion Pack, que es más caro, bastante más caro. Sin embargo, creo que igual si lo compartes con más personas te termina saliendo bastante accesible, y ese te incluye aparte de los juegos que ya mencionaba de las otras plataformas. Ahora están metiendo juegos de Nintendo 64, Los juegos de Sega, no recuerdo, de Sega Genesis, no recuerdo si venían en el Expansion Pack o ya estaban desde el Switch Online, esos no los recuerdo. Pero, por ejemplo, yo sí pagué el Expansion Pack porque nunca he jugado Zelda Ocarina of Time y es algo que quiero jugar. Entonces, está ahí, está el Majora's Mask, está el Mario 64, por ahí está Banjo-Kazooie, creo, y se supone que van a ir poniendo más en la versión del Expansion Pack de el Nintendo Switch Online, que es la versión más cara. Yo diría que sí, pero tendrías que checar una, que de verdad lo aproveches, porque yo lo pagué hace como un mes y no lo he tocado. Entonces, esperemos que próximamente pueda jugarlo y aprovechar ese dinero que ya gasté, porque luego uno nomás está pagando servicios y no los usa. Entonces, primero checa eso y después, pues obviamente lo que decía Gámez, que es que te juntes con más personas para que te salga más barato. Nos alegra haber podido ayudar por ahí. Tenemos un saludo a Alberto Palomo. Hola Alberto, saludos. El chat debrayó un poco en una conversación de Caballeros de Zodíaco que es errónea porque sabemos que Shaka de Virgo siempre será el mejor. Entonces, pues dejemos ahí un poco de comentario, pero el que no voy a dejar pasar es que Spider Games dijo que a Bioshock sí le anda ganando la historia de The Last of Us. Es como de, no, Games, se suponía que le traerías equilibrio a la fuerza, ¿no? Que la dejarías en la oscuridad. No hay manera, o sea, de Bioshock todo te lo hace sin cutscenes enteras, todo lo hace desde el mismo punto de vista, realmente explora mucho más el lenguaje de los videojuegos, a pesar de que después se utilizó hasta el hartazgo su estilo de exploración de historia, y creo que, de nuevo, a mí si me preguntan entre Eleanor Lamb y ¿cómo se llama la de The Last of Us? Yo prefiero todo lo que pasa con Eleanor, la verdad, está muy bonito. Y el modo en que al final dice, el sueño de Rapture ha terminado, pero el mundo tendrá que sufrirnos, esté listo o no, y gracias a ti voy a poder ser esta persona, aunque tú te hayas muerto. Me parece muy hermoso, me parece mucho más holistic, no sé cómo decirlo en español, que toda esta cosa de The Last of Us tan holístico. sí, mejor aún, la Anya Taylor-Joy, Shaka de Virgo, sí, o sea, ahí por favor cámbienle el género al personaje en la adaptación live action, lleven a Anya Taylor-Joy de Shaka de Virgo. Sí la visualizo, ya, o sea, sí la ya, visualizo ya, vestida de Shaka de Virgo totalmente, sí, sería un gran cast. Sí, es un cast perfecto, ya, o sea, lo necesito en mi vida, Dios mío. Desde que Félix y yo llegamos a esa idea, mi vida está incompleta, pero bueno. Dice Sofi que muchas gracias por el cheer y dice que tiene que desconectarse. Chidas las ñoñoticias gamers que siempre terminan en temas totalmente distintos, sí. Tienen que ver con el tema. Nos vemos, Sofi, espero no me hayas odiado mucho por lo facha que soy hoy. Descansa, Sofi, muchas gracias por andar por acá. Sí. Entonces ya tenemos dos de los tres temas. No sé, creo que el segundo taller más o menos lo vale, no sé qué tan válido quede una vez que los precios se adapten a la región latinoamericana, pero está bien la oferta de juegos en el segundo taller. Sí, yo les decía, no tengo la mano, déjenme buscar la imagen que tiene los precios. Déjenme ver si anda por acá. A ver, está un videito, en el videito debe estar. Mientras tanto, Mohamed dice que debí defenderlo el sábado contra el enano. No creo que queramos eso, Mohamed, no creo que queramos eso, pero en el corazón todos sabemos que Shaka es el hombre, el caballero más cercano a Dios, vamos a tratar de traducir una cosa, creo que a lo mejor es un problema de traducción, porque una cosa es decir el caballero más cercano a Dios, pero creo que también lo que trataba de decir es el caballero más cercano a la divinidad, o sea, el que está más en contacto con su higher self. Odio hacer anglicismos, pero es lo primero que me sale, perdónenme. Entonces creo que eso es lo bonito de Shaka, o sea, no solo que era el más cercano a Dios como si Dios fuera otra cosa, sino el que estaba más cercano a la divinidad dentro de él mismo, y eso lo hace muy poético y hermoso. Y ya tiene los precios guaco, entonces dejemos de hablar de cosas random de caballeros. Buenas noches a Fernando Cano, que también acaba de llegar, muchas gracias. Y dice Mr. Max que dejen su like, muchas gracias por, sí, dejen su like. Por andarnos diciendo que dejen el like. Si ustedes gustan, o sea, No es manda, no es obligatorio, pero no estaría de más que nos ayuden con un like por ahí. Uh-huh. Dice Félix, la más cercana a Dios, Anya Taylor. Sí, pero también les decía que estaba buscando y ya tengo acá lo de los uh-huh precios. Los precios están en dólares. Obviamente, como dice Jorge, tenemos que esperar a que haya esta conversión. Pero, por ejemplo, el Plus Esencial, que es el que ya existe, un mes por $10, 3 meses por $25 y el año por $60. Está el extra, que es el intermedio, que te incluye todo lo del esencial y aparte te da el catálogo, digamos, más como moderno, como de los juegos modernos. Su precio es de un mes por $15, 3 meses por $40 o 12 meses por $100, que es, creo yo, lo más cercano a la competencia con el Game Pass Ultimate. Y por último está el PlayStation Plus Premium, que te incluye todo lo del extra, más los demos o los como trials de los juegos por tiempo limitado, más el catálogo de clásicos y esta onda de jugar vía streaming, vía la nube, de $18 en un mes, $50 tres meses y 12 meses por $120, o sea, como $10 por mes, que no suena tan descabellado, pero insisto, es pagar la anualidad. O sea, comprometerte a tener un servicio por 12 meses, que en Game Pass tienes la opción de la mensualidad sin cambiar de, o sea, más bien con un precio similar, porque supongo que no existe, según yo no existe la anualidad del Game Pass Ultimate, y si existiese, tendría que ser algo mucho más barato, y yo por supuesto que pagaría la anualidad. Ok. No parecen precios tan malos cuando lo dices así. Supongo que a mí luego me saca un poquito de onda porque soy yo y medio físico y no pago los streams, pero creo que sí tienes razón en cuanto a que no es un precio muy malo. Esperemos que le alcance de nuevo a Sony para defenderse, porque la historia de como Chobits también es la historia de cómo Microsoft le pega putazos a Sony y no sabe Sony ni de por dónde llega, ¿no? Entonces, ya déjalo, ya está muerto. Entonces, estas no son tan malas noticias. Hola, Javier Saurio. Bueno, me alegra tenerte poco por acá. Gracias, Alejandro Guerra está haciendo mis traducciones de Higher Self, su yo más alto, sí, supongo. Soy yo de más de un 80. Soy yo de más de un 80. Aunque Anya no mida más de un 80, es perfecta. Ay, Dios, Anya. Ay, maldita sea. Bueno, ya, perdón. Concentrémonos. Entonces, bueno, no están tan malos precios. Hay que ver también cómo llega el cambio de moneda, que esperemos que no afecte tanto. Porque nosotros podríamos pensar, pues calcúlale un alrededor de 20 pesos, uh-huh, pero la verdad es que normalmente no hacen ese tipo de cambio así. Uh-huh. Sí lo hacen un poquito más elevado, entonces no es que nos vayamos porque, $100 van a ser 2,000 pesos. $2,000 pesos, sí. O sea, va a ser más de 2,000 pesos. Siempre sí es así, sobre todo con los videojuegos. Uh-huh. Digamos que la ventaja que... Y los cómics, sí. Si hablamos específicamente de un lugar que no es tan fantástico como su nombre lo diría, se adelantan a si el dólar está en 20 pesos, ellos dicen está en 23, si el dólar baja a 19, dicen bueno, lo vamos a bajar a 22 y así, pero bueno, o sea, digamos que lo que tiene de bueno esa tienda es que suele ser, creo, la más constante. Yo la neta es que tiene mucho que no voy, que no compro cómics en general, entonces solamente los clientes de ahí podrían decirme lo ajá contrario o estar de acuerdo conmigo, uh-huh, pero lo de la variación en el tipo de cambio, eso es totalmente cierto. Entonces habrá que ver. Pues ustedes decidirán sobre dónde van a ir sus monedas, si les late la idea. Yo de entrada no, porque pago el Game Pass y soy Team Xbox. Tengo mi PlayStation 4, pero insisto, nomás lo compré para jugar al Spider-Man y no me veo comprando un PlayStation 5, por ejemplo, próximamente, como para sacarle jugo y así. Tengo demasiado invertido en Xbox. Muchos de los juegos que he comprado en el último año o los últimos 2 años, Xbox los vende, los físicos, y por eso sigo comprando físicos en algunos casos, como compatibles con su versión. O sea, el mismo disco es la versión de Xbox Serie X. Por eso cuando anunciaron la preventa del Hogwarts Legacy, me llamó la atención, porque sí te venden por separado la versión para Xbox One y la versión para Serie X, cuando la mayoría de los juegos es una sola versión de Xbox que te sirve para ambas consolas. Ahí está mi preocupación. Sí, la verdad es que ojalá también hubiera pasado eso con Gotham Knights, volviendo un poco a ese nivel. Si Zaya dice que teniendo a Doco decidimos morir en la colina de Chaka, pues es que Todo está destinado a desaparecer, incluso este universo tan grande como es, también algún día se detendrá. En un instante los hombres nacemos, crecemos, vivimos, lloramos, también amamos, pero es un breve respiro apenas en el largo paso de las cosas. O sea, yo sé que Doko también tiene cosas poéticas, pero más poéticas que eso, no hay manera. Por eso Shaka es mi caballero favorito. De hecho, solo tengo dos figuras de los caballeros, a Shaka y un Sagitario, para tenerlo al lado de la Wonder Woman con armadura de Sagitario. Entonces, básicamente, quisiera tener a Mu, que ya anda por ahí, entonces espero comprar uno de estos días, pero no es prioridad. Yo Caballeros del Zodíaco tengo, pero de los viejitos de los 90, de Bandai. Tengo a Tauro, obviamente, porque es mi signo zodiacal y porque me cae muy bien Aldebarán. Aunque su figura en ese tiempo no se parecía nada al Aldebarán de Tauro, pero la armadura es muy bonita. Y tengo a Seiya y a Shun, que me hubiera gustado tener las primeras versiones de sus armaduras, pero las que llegaron acá fueron las reconstruidas, que ya eran como light y tenían tiaras en lugar de cascos. Pero igual están bonitos. Sí, la verdad es que ahí los cascos son bonitos. A mí me gustan bastante. Entonces sí, entiendo tu punto. Dice, muchas palabras. Doko tiene armas. Y muchas armas. Pero bueno, creo que se complementan bien. No estoy hablando más de Doko. Yo estoy diciendo que hay alguien más poético que Shaka. Yo no lo creo, pero bueno. Shaka, pum, te hablo. Doko, pum, te pego. Todos los caballeros dorados de Tauro se llaman Aldebarán, sí, creo que es verdad. Yo siempre he dicho que me desgració un poquito mi caballero, porque yo empecé a ver los caballeros con Asgard, entonces es neta, y luego en Hades es neta, y ya nada más con más para atrás, ya bueno, era buen tipo, pero aún así después de Asgard y Hades es neta. No lo amo mucho. En cambio, en Asgard y bueno, sobre todo en Hades, pues sí es así de: ¡ay, Shaka! Estás haciéndolo todo tú solo y de manera hermosa y poética, te amo. Pero bueno, yo lo que me refería es que la figura de Aldebarán, ¿sí?, no se parece a Aldebarán, o sea, no tiene el mismo tono de piel. Le pintaron el cabello de naranja fosforescente porque YOLO. Y aparte todos los, o sea, como que todos los monitos base eran de la misma complexión, no importa que en la caricatura Aldebarán fuera como tres veces más grande que Seiya, y no tiene capita. Me hubiera gustado que fuera con capita, pero no tiene. Yo llegué a tener un Aldebarán super pirata de mercado, me lo compró porque era de mi signo zodiacal, y aunque desapareció rápidamente, su casco quedó para siempre en un Playmobil como casco vikingo. Entonces, y era muy grandote, me gustaba eso, que era grandote, pero creo que sí me debo una Aldebarán. Hay una amiga que sí se compró a Piscis cuando íbamos en la universidad, así es que era mi signo y me debía esto, y creo que yo me debo una Aldebarán por ahí, pero no he llegado a la oportunidad, y siempre he sido muy fiel seguidor de Virgo, y en mi ascendente, que es Cáncer, yo soy la niña de los horóscopos. Tampoco es un gran caballero, aunque me gustan mucho más las cualidades de Cáncer que te dan en el zodiaco que las de Tauro, o más bien me alineo más con las de Cáncer que con las de Tauro, o se complementan bien, pero tampoco es un gran caballero. Entonces es como no me tocaron los chillos. O sea, Milo contra Canon me hace amar a Scorpio, sea hombre o mujer, como decía hace rato Alejandro Guerra. Shaka, Doko, Camus, porque Yoga, que era mi favorito. Ahí estaban como los cuatro grandes, que uno ganó, pero pues para mí ganó muy por debajo, debería haber sido Shaka. Pero bueno, así convertimos nuestro como Chobits en una plática de caballeros de Zodíaco y de horóscopos. La niña de los horóscopos es Piscis, eso ya quedó claro el sábado. No sé, las Piscis que yo conozco no son tan niñas de los horóscopos como yo, ni siquiera es amiga, y eso que esa era pues solo mi amiga, no era tan complicado, y conozco Piscis mejor que eso, y no son tan niñas de los horóscopos como yo, o las Escorpio, o las Acuario. Creo que somos más niñas de los horóscopos por ahí. Pero dice, bueno, dice Artur que el Cáncer de la película de CGI es casi como una mezcla de Jack Sparrow y Logan. Sí, un poco. Y ahorita hiciste que recordar esa película en la que sus armaduras están en unas como plaquitas. Y si no me equivoco, ese fue el último trabajo de Jesús Barrero, que es la voz original de Seiya. Y, o sea, creo que no hicieron una... O sea, no me molestó la película, pues. Sobre todo por escuchar las voces bien. Ajá. Sí, o sea, tiene que ir muy rápido, así, una, dos, tres, cuatro, así, uno, ahí viene mi Patiño, dos, ahí viene mi Patiño, tres, y así, ¿no? Pero... No la odio tanto. Si una Fukoshi los escuchase, se volvería loca por ustedes. ¿Por qué? Porque estamos hablando de horóscopos. Ah, ya. Pero supongo, una Fukoshi, no sé. O sea, pero una Fukoshi tendría que shipear. Ajá, exacto. Entonces, no entiendo. Y sabemos que el shipeo de Jorge es con Axel. Eso sí, ya se dio. No, eso ya sucedió. Entonces, no sabemos por qué lo que sería, pero si nos quieres hablar un poco más de eso, Fingüe, estaría de acuerdo con ello. Creo que a mí me medio gusta una Fukoshi, pero no sé qué tan Fukoshi es. Pero bueno, no entremos en ese en esos temas tristes. Dice Gámez que el último trabajo de Jesús Barrero es una serie animada, la de las chicas caballeras de Zodíaco. Saintia Show, si no me equivoco, se llama esa serie. Esa no la he visto, pero no sabía que trabajó todavía Jesús Barrero. ¿Qué interpretó? O sea, porque entiendo... O sea, no es como otro universo, sino como otra línea de tiempo o algo así. Nunca supe bien de qué iba. Pero ¿qué a poco ahí hace? O sea, ¿hace a otro personaje o hace a Seiya? No sé. O sea, más bien a lo que yo iba, no que fuera su último trabajo, sino que por lo menos es la última vez que yo lo escuché como Seiya. También tiene, o sea, tienen un regreso en la que es como de la siguiente generación, ¿no? Que de hecho ahí es que la última vez que regresaron todos y bueno, no sé, pero está bonita la escena en donde regresan y los ayudan. Es memorable. Por eso que aquí, por ejemplo, hablando un poco de trabajo de doblaje de ellos, que me parece muy bien logrado en cuanto a nivel de actores, lo triste es lo caótico que era la dirección de doblaje, porque tienes todo esto de guaraguara y que nunca acaban de consolidar. Y que... Ajá, es que no, o sea, cuando hacían las traducciones, como que estaba la parte que escuchaba el traductor, la parte que leía y la parte que no entendía de lo que estaba representando. Entonces, el palacio, que realmente es el Valhalla, por como estaba escrito, en, o sea, Valhalla de V-A-L-L-H-A-L-L otra vez creo, A, se puede leer si la H es muda y si la doble L se lee como Y. Hay un capítulo en el que le dicen Valaya, porque técnicamente podría pronunciarse así. En otro episodio el narrador lo dice como Guarumara, porque Guarumara es lo más cercano a la pronunciación en japonés de Valhalla. Entonces es Palacio Guarumara, Guarujara, Valaya, y creo que nunca le dicen Valhalla. Ok, importante dato, ¿no? Y de nuevo, es un problema de la dirección de doblaje. Hay un capítulo de Los Simpsons, no sé si lo he mencionado en alguna covacha, en algún punto... en donde el de las Olimpiadas de Krusty, lo pueden checar porque ese fragmento está en YouTube seguramente, en donde están haciendo una referencia de boxeo y dice como Alejandro, bueno, en inglés diría algo así como como Alejandro Magno en la batalla del Iso y el Gránico, y la traducción en español es algo así como Alejandro Magno contra Isos Granicus, algo así, ¿no? Como si fuera una persona, pero son dos de las tres batallas, la del Iso, la de Gránico, la de Gaugamela, con la que le ganó el Imperio Persa después de del sitio de Tiro. Bueno, es parte de lo importante de la campaña militar antes de que enloqueciera en las Indias, ¿no? Y es algo que se resuelve con un poco de investigación, que yo entiendo que a principios de los 90 era súper complicada y que le quita un poco de la grandeza al trabajo que yo amo, de que estaban haciendo los actores, ¿no? Y sobre todo que se siguió haciendo durante el 2000, y esto sí ya lo he mencionado 20,000 veces, en X-Men Evolution, por alguna razón, en algún punto le dicen a Juggernaut pirata informático, a pesar de que era lógico que tenía que decir Juggernaut, o Destructor, como le dicen en el primer episodio, y no Leviatán, como le dicen en la tercera temporada, y en Avatar nunca he podido cachar cuál es, pero sé que Toph empieza diciéndole a Aang pies ligeros, y después en la tercera temporada, en el libro Fuego, le dice de otra manera, y creo que en Korra, que jamás vi ni me interesa ver porque los creadores de Aang están overrated, le vuelven a decir pies ligeros, como que recuperan lo que tendrían, pero en el libro Fuego, que es una chulada, ya quedó como un poco dañado. Dice Alex Guerra que Saint Seiya Show ocurre en paralelo a Saint Seiya. Se supone, los caballeros deben proteger a Atena mientras los hombres están en las historias canon que ya conocemos. Habrá que voy a acabar viéndolo, supongo. Es que eran japoneses. Arthur, era japonés traducido del inglés y del inglés lo tradujeron al español. Que, por ejemplo, algo que yo le doy mucho, de nuevo, como empecé en Asgard, yo a Thor jamás lo llamo Thor, sino a Edmar Villatoro siempre le digo como Tol, porque según yo le decían Tol, o al menos yo así lo escuchaba en Los Caballeros de Zodíaco, que le decían Tol de no sé qué. Tol de Pecta Gama. Ajá, Tol de Pecta Gama, Tol. Entonces, cuando yo íbamos a ir a ver la primera película de Tol, y recuerdo, vamos a ir a ver la película de Tol. ¿Tol? Sí, la película de Tol. Y luego fue de, ya vamos a ver de la siguiente película de Tol. Y así, ¿no? Entonces, yo siempre llamo a Thor Tol, solo por Los Caballeros de Zodíaco. O como el fantástico caballero de Junini. ¿Nunca llegaste a ver eso? No. Es que, igual, como decía ahorita del Warumara que viene de Barjara, como pronuncian en japonés Géminis, que es como Jimini, lo que entendieron en la traducción era Junini, y de pronto hay un beat en el que es Sean el que dice, ah, el caballero de Junini, y es Géminis. Pero eso es un gran chiste del caballero del Junini. Que volvía muy confuso, o sea, yo me acuerdo que cuando los empezaba a ver que no era tan niño como ustedes, yo decía, wow, esto tiene mucho lore, y cuando de pronto te ponen otros elementos con Junini, es de, ese es otro caballero, tendría que saber de él, como cuando Tolkien habla de los gatos de la reina Verusiel, y que tenía una explicación súper filológica en una carta de, es que esto era necesario para darle más amplitud al mundo, y que está muy bien logrado, pero ahí se volvía confuso, e incluso estos elementos que te dan profundidad del mundo, pero no explicas, luego al menos a mí me generan miedo, o sea, no miedo real, pero sí como esta cosa, es algo totalmente desconocido, ¿qué historia te está todo contando, no? ¿Qué son los gatos de la reina Verus? Y cuando estás leyendo Aragorn en Moria, ¿no? Es como, te saca de contexto, y a mí las cosas que me sacan de contexto me dan mucho miedo. Voy a decir públicamente algo que espero nunca usen en mi contra, pero yo aguanté The Shining bien chido, así de vamos bien chido, y de pronto, hombre vestido de peluche sobre otro hombre en una habitación mientras la mujer está corriendo, cosas que dan más miedo. No pude dormir en 3 días de eso, me despertaba asustado, como existe en la versión de Resplandor de los Simpsons, creé la versión de Smithers vestido de peluche con el señor Burns, o sea, era... Eso fue lo que más miedo me dio. O sea, hay cosas súper aterradoras en The Shining, pero a mí esa cosa que no tiene contexto, y me puse a leer, así, quiero leer todos los fragmentos del libro en internet, quiero averiguar por qué está ahí para tratar de dejar de tenerle miedo. Y sí hay, sí, o sea, sí tiene todo un contexto en el libro, pero esas cositas que no te contextualizan bien, a mí me sacan mucho de miedo. Entonces, me sacan de onda, y pasaba un poco con los caballeros de Zodíaco, y ese caballero, ¿cuál era, no? Pero bueno, era un asunto de doblaje. Sí, como cuando en Supercampeones a Oliver Atom el papá dice que lo salvó la Virgencita de Guadalupe. Ajá, sí, bueno, ese es un trabajo. Ese no fue error de doblaje, una decisión extra que le puso. Fue una decisión que permitió el director, que seguramente se le ocurrió al actor. Que eso se da muchísimo. Que creo que ayuda, porque a final de cuentas, al menos como personas que crecimos en los 90, creo que sí amábamos los Supercampeones porque nos íbamos a jugar en la calle o en la explanada del metro de fútbol, aunque fuéramos malos, o a ver a nuestros primos jugar o así. Entonces, lo acercaba todavía más, era como de, no, pues sí, entonces es que Oliver sí es como uno de nosotros. Y es algo muy bonito, yo creo, ¿no? Como toda esta distancia desde Japón acá, y de pronto Oliver y Tom y Steve Huga, sobre todo, era uno de nosotros. Yo no pude, porque empecé a ver la versión más reciente de Supercampeones, y como ya les dicen sus nombres originales, me costaba trabajo escuchar Tsubasa y así. Yo, no, ese niño se llama Oliver, no se llama Tsubasa. Eso me pareció muy triste, o sea, yo entiendo que quieran estandarizar las cosas, pero a veces no puede, a veces ya no puedes, y ese es uno de esos casos en donde Ya no se puede. Yo salí, ¿por qué salí a las Chivas? No, no, no sé qué hice en esto, saber qué hice para estar consciente de... De pronto, de la nada, esto otra vez se convirtió en Covacancha. Y dice Félix que hablando de fútbol, Jorge saló a mis Chivas. ¿Qué hice, Félix? Perdón. Necesito saber qué hice para no hacerlo después. No, no. Si hiciste algo para salir a las Chivas, las veces que quieras, no importa. Ah, que por cierto, por ahí estuvo la recomendación hace unas semanas de Spider-Games, de el juego de Supercampeones, que suele estar no tan caro y no tiene mucho que salió. Tengo ganas de jugarlo. Yo también lo vi en un mix-up destruidísimo, ya a mediano precio, y dije, uno de estos días, para el Mundial. Creo que ese va a ser el juego que voy a comprar para el Mundial, sí. Definitivamente. Nos decían que quieren ver traducción, que si hay algunas notas, me he enterado que solo es una temporada por los juguetes, supongo que de anime de las caballeras, pero como siempre en Saint Seiya la maldita línea de tiempo nunca cuadra. ¿Creen que Five Nights at Freddy tiene una línea de tiempo complicada? Intenten acomodar Saint Seiya, lo que es canon. No sé si quiero lo que es canon o no, porque lo que es canon no incluye Asgard, y sin Asgard, ¿para qué quiero vivir? Mohamed dice Asgard que no es una gran saga. Está muy bonita, y yo le lloré, o sea, porque además venía de ver a Krillin revivir 20 veces. Yo me acuerdo que cuando se muere Hagen es de, ¿y cómo lo reviven? Y mi primo, no lo reviven, y yo de, ¿qué? ¿Cómo que no lo reviven? ¿Qué no? Las personas en esta serie reviven todo el tiempo, y así me empecé a enfrentar al terror de las muertes de anime, que lastiman y lastiman mucho, que ¿okay? Luego Gundam y Evangelion siguieron marcándome, ¿no? Cisaya, el RPG de NES de Supercampeones es bizarrísimo. Ese no lo jugué. Yo jugué uno que incluso, eso creo que lo compré, no sé si era una mole o una TNT de cuando vendían mucha piratería, porque eso hacían. Todavía en disquete, antes de los CDs habían disquetes, niños. Hagan una rueda y siéntense aquí alrededor, y junto al limonero les voy a contar una historia. Antes habían disquetes, y en los disquetes venían juegos que se bajaban como el archivito en japonés, porque aparte estaba en japonés y yo no entendía nada, sino que le vas picando a cada opción hasta que ves qué hace cada una. Así es como jugué en Super Nintendo. Tengo todavía los cartuchos del Dragon Ball Z3 y el de Ranma y medio, que eran de peleas, pero este que yo les digo era de Slam Dunk, pero básicamente todos los personajes eran chibis y todos tenían un poder especial cuando se llenaba una barrita en específico y así, y era una cosa divertidísima ese juego, aunque no entendía nada porque estaba en japonés. Se me antoja mucho, me recuerda el juego de Evangelion que estaba en japonés y que no entendía nada, por el cual me compré un 10 en primer lugar y que no pude avanzar más allá de la sexta cosa. Es de, ay Dios, me rompe el corazón. Por eso es que mencionó lo de los Fukoshis por el hombre mucho, claro. Sí, ya entendí. Sí, eso también es muy Fukoshi, ciertamente. El RPG de los Supercampeones de SNES es mucho mejor. El Boys 5 Team, no sé cuál es ese. Ok, nos están manejando temas muy, muy específicos. Percano gracias. Diciendo que no olviden dejar like. Muchas gracias, Fer. Muchas gracias. Muchos likes por acá, a quienes verdad nos dejen los likes. Porque sí han estado muy activos, y yo les agradezco mucho lo activos que han estado. Luego me pierdo. Mohamed decía que moría de bilis por Corra, que es Corra Sami, y que Top Vieja sí rifaba. A mí yo creo que ver a Top y a Zuko me gustaría, pero en el contexto en que se crea la historia, la neta es que no los quiero. Creo que les va mejor que a Luke y a Han Solo, pero de todos modos no los quiero. Porque un día explicaré todas las cosas que odio en Avatar. De hecho, deberíamos de tener una cortinilla covacha de las cosas, el mal take de Jorge de algo, porque tengo muchos malos takes, como que odio el final de Avatar. Creo que Daredevil es una película decente para su época. Yo creo lo mismo. Creo que Tron Legacy es lo que debieron haber sido las secuelas de Star Wars, un largo etcétera. Y fíjense que Tron Legacy pone a Flynn en un lugar muy parecido a Luke, pero diferente. Esas sutiles diferencias son las que importan. Entonces, bueno, no me molesta lo de Korrasami tan. Bueno, lo que una persona muy. ¡Ay, qué hermosa! Es esa Light Cycle. Hay una montaña rusa es mi USB. En Indonesia o no sé dónde. que es, son light cycles, y a mí no me gustan las montañas rusas, me dan mucho miedo, pero a esa montaña rusa en Indonesia sí me subiría, así que si hay una persona extremadamente rica que quiera hacer sufrir a alguien, pero pagándole un viaje a un parque que está en un lugar de Asia, por favor, sí, va, le juego, no hay pleito. Bueno, pero llegando a eso, hay unas personas muy progres que yo conocía que también odiaban el Corrazami, porque efectivamente, a diferencia de la princesa Chicle y Marceline, no te lo van construyendo bien durante la serie, sino que te lo quieren forzar mucho al final. Realmente es un modo de evitar, como yo, muchos elementos, al menos como yo lo veo, que te critiquen un final que cierra muy mal, porque es de, ah, pues es que fue inclusivo, y entonces ya no puedes odiar el final. Entonces, pero insisto, eran personas bastante más progres que yo, digo, cualquiera de ustedes es más progre que yo, pero eran bastante más progres que yo, las que decían que, a diferencia de la princesa Chicle y Marceline, que sí las amo, uh-huh. Kurasami estaba muy mal escrito y entonces era como, la verdad, mal. Entonces, hay lugares en donde me gusta. Perla con la mamá de Steven lo amaba, neta lo amaba, así, yo le chillé a ese romance bien cañón. Marceline con la princesa Chicle me parece que está muy bien logrado, y Corrazami, pues no lo digo yo, alguien más que les juro que era más progre que yo dijo que está mucho, muy, muy, muy mal bajado, y que el mero hecho de que terminara así, pues anulaba las críticas, y pasó porque pues es de, ay, es que son una pareja, es un ¿cómo se dice esto? Ay, como super representante de lo queer, y entonces ya, pues Te conseguiste un lugar en una parte, pero a final de cuentas no es una buena historia, porque yo insisto, la buena historia no la escribían los que generaron la Biblia de Avatar, sino su equipo de escritores, que eran Haas y Elizabeth, no me acuerdo del nombre de él, que se apellidaba Haas, y del apellido de ella, que se llama Elizabeth. Ellos eran los chidos, no están en el final de Avatar, no están en Korra, y por eso no amo esas partes. No lo supe hasta muchos años después. Nos dice Gámez que hay una versión traducida del juego de Slam Dunk. ¿Será conseguible? Porque la verdad es que sí, amaba Ojalá. Mucho ese juego. Sería bonito, yo creo que deberíamos de jugarlo todos en Kobochovitz. Sí. También nos dice Fingue Inglorion, Waco, ¿jugarías Captain Tsubasa en PlayStation 5? Creo que solo se juega en esa plataforma. Yo lo vi para Nintendo Switch. Ajá, sí, yo está para todas. Play 4. Yo lo vi para Play 4, entonces está decente. Y nos dice Isaiah, basta. ¿Voy? Ok. Sí. Si hay alguien que hable más de Daredevil y Affleck, nos vemos afuera de Metro para discutir de manera civilizada por qué no tiene gusto. Pues ojalá yo pudiera ser muy civilizado. Yo sé que no es perfecto, es más, la versión de director, que es mucho más película, ya les he dicho muchas veces que está mal editada. Le metieron como todas las escenas de pelea y a veces eso hace que sufra la edición. La edición en directo, o sea, le ves los problemas de la coreografía. Pero aún así, yo creo que para su época era muy importante, o sea, el hecho de que el héroe sigue de pie a pesar de que literal perdió todo, lo patearon, es un concepto importante, que luego a lo mejor Batman lo hizo mejor en The Dark Knight, pero pues por un breve instante ahí estuvo Daredevil, que no pudo salvar a su amada y que siguió siendo un superhéroe. Entonces, eso es algo que me gusta mucho de la película y que defenderé hasta el final de los tiempos, de personas que extrañamente aman The Last Jedi y odian Daredevil. Dice Gámez, nueva misión de vida, buscar el ROM de Slam Dunk para Super Nintendo. Es una gran misión de vida. También Félix te encargó por ahí ese meme de Anya Taylor. Entonces, creo que eso necesita demasiado trabajo para que la perfección de Shaka se mezcle con la perfección de Anya Taylor. Entonces, igual, y no sé si vaya a ocurrir rápido, pero por ahí anda. Y bueno, decíamos que hay una tercera noticia. ¿Cuál es la tercera noticia? Yo me quedé en estas dos. La tercera noticia eran los rumores de Silent Hill. Ah, claro, sí, también lo platicamos en el chat. Platícanos. Entonces, pues es que es un rumor, o sea, no es una noticia, es un rumor que se volvió una noticia de que Konami tenía planeados de 2 a 3 proyectos respecto a Silent Hill, y que se iba a saber de ellos pronto, aunque pues no en la E3 porque ya no hubo E3. Uno era un remake de Silent Hill 2, otro era aventuras episódicas, y otro era una producción totalmente nueva que iba a aparecer en algún punto. Estaban en los estudios de la producción nueva, supuestamente, que podría overlapearse y que la producción en realidad fuera el remake de Silent Hill 2. Ahora, yo lo veía con demasiada cautela, primero que nada porque es un rumor y hemos vivido no sé cuántos años con rumores de Silent Hill que vuelve, que no vuelve, que si lo compró Sony, que no lo compró Sony. Entonces no vale mucho la pena tener una gran expectativa. Y luego viene otro bad take de Jorge, de nuevo háganme cortinilla. El problema de Silent Hill es que siempre está peleando contra Silent Hill y con la estela increíble de Silent Hill 2 y 3, que la verdad es que hace rato hablábamos de Last of Us, todo lo que quise hacer de Last of Us lo hace bien Silent Hill 3, 20 años antes y sin decir ¡soy bien progre, ámame! Entonces, esos dos grandes juegos le generan demasiada sombra a los que vienen. Yo siempre he dicho, y este es en realidad el bad take, que tanto Shattered Memories como Homecoming son juegos muy sólidos de terror que ya quisiéramos actualmente y que nada más por llamarse Silent Hill se les trató del nabo. Se podría extenderlo un poco a Origins e incluso podría decir que Dawn por tenía ideas interesantes en cuanto a un mundo abierto de terror, ¿no? Pero como eran Silent Hill se esperaba demasiado de ellos y sus ideas en realidad funcionan tan bien y nadie las ha replicado actualmente, ¿no? O sea, el hecho de que los monstruitos de Shattered Memories se te modifican, se te vuelven más sexosos, si ves muchos pósters sexosos, se te vuelven más tripofóbicos, no sé por qué, pero se me volvieron más tripofóbicos, a mí que soy tripofóbico, en un Wii, o sea, ¿cómo logras? Tienes 5 finales diferentes y una pequeña explicación que más o menos se alinee contigo en un Wii. Y nunca nadie ha intentado personalizar juegos de terror desde entonces. Es increíble, ¿no? Y Shattered Memories está mal considerado para los puristas de Silent Hill. Entonces, el punto es, digamos que viene un juego nuevo de Silent Hill, los puristas lo van a odiar porque no es Silent Hill 2, aunque sea Silent Hill 2, ¿no? Porque lo está haciendo Konami sin Kojima, aunque en teoría Kojima nunca hizo un Silent Hill, solo hizo un demo de un Silent Hill. Por 20.000 razones que gustes y mandes, y la más válida de las cuales sería que ya no está Team Silent, que son los que hicieron el Siren que estábamos mencionando hace rato algunos. Entonces, a final de cuentas, el hype que se espera de esa franquicia es tan alto que no vale la pena tener expectativas altas, y solo vale la pena, si llega el juego, juéguenlo, disfrútenlo, si es que es disfrutable, ya si es malo como Book of Memories, pues vamos a decir, es malo como Book of Memories, pero si no, en realidad hay elementos muy salvables en todos los Silent Hill que nadie quiere, que aunque no sean los dos Super Silent Hills del PlayStation 2, son muy, muy interesantes. Entonces, habrá que esperar más noticias. Esta es mi opinión. No sé tú cómo te sientas respecto a Silent Hill, su no regreso, su aparición brevemente en el mundo del Play 4 que nos llevó al estado actual y todo esto. Yo definitivamente no es mi género de juegos. He jugado muy pocos, incluso de la saga de Resident. Solamente he jugado el Resident 2. Lo terminé en Nintendo 64 con todos sus posibles finales. Incluso el nivel como extra que tenía. Y jugué el remake, pero no he jugado un solo Silent Hill, así que solo diré ok. Si tienes un Wii por ahí, te recomendaría mucho el Shattered Memories. No, el último Nintendo que tuve antes del Switch fue el GameCube. Me brinqué todo lo que seguía generaciones de consolas. Y justo de Nintendo. En GameCube no hay pero nada, creo que no. Sí me han recomendado, obviamente he escuchado a mucha gente hablar maravillas de Silent Hill, pero hace rato que estábamos viendo la lista de videojuegos del PlayStation, de las nuevas status del PlayStation Plus, vi que estaba el Fear, First Encounter Assault Recon, que básicamente yo dije, es un juego como de SWAT, pero no es un juego de SWAT, amigos. Esos bastardos me engañaron. Ok. Es un juego en el que, o sea, sí eres un elemento como de SWAT, y de las primeras o la primera misión que tienes, llegas a un edificio como abandonado o como de un temblor o algo así, no sé qué es, y de pronto se te aparece una niña, o sea, ¿qué? Yo estaba esperando balazos y se te aparece una niña y cuando la volteas a ver ya no está, y cuando vas a tratar de escapar la niña te empieza a seguir y no hay manera en que se... O sea, yo dije, no, Okay, y por eso es que no es mi género de videojuegos. Sí, se pone pesado, pero por ejemplo, creo que estaban mencionando que buscaban juegos de terror para niños, por ahí, y no se me ocurren juegos de terror para niños, ni los más tranquis, porque dan miedo. Creo que jugaste Inside, ¿no? Entonces... Sí, esos Inside... están muy bonitos, pero también tienen momentos como de tensión. Sí. Inside está, sí, es lo más leve y aún así yo me acuerdo que de pronto sí me sacaba de onda que te estás hundiendo y te jala alguien y... Ajá, te sale una niña, o sea, una niña como sirena o algo así que está, porque aparte en el agua no se ve nada, o sea, se alcanza a ver por un poquito de luz en la superficie, pero no ves nada debajo del agua porque está todo oscuro y tú te avientas al agua y de pronto sale una niña que si tú estás en el agua te persigue y te mata y ya es como de te moriste y yo, pero ¿por qué? Y sí, está pesadón ese juego, pero está muy bueno. Inside y Limbo, que son, los dos son de Playdead. Nos dice Félix, oigan, ustedes jugaron el espantoso videojuego de terror. ¿Por espantoso te refieres a que te espantaba o porque no te gustó? Porque era muy malo. Donde se tomaban fotos a espectros, taquicárdico, ¿no? Era Fatal Frame, si no me equivoco. Fatal Frame, sí. Que no aparece como tal, como personaje jugable, o sea, no es un personaje jugable en Smash Bros, pero sí de los assists que puedes tener, personajes extra que llegan a ayudarte. Está justamente la chica con la camarita de Fatal Frame y cuando sale y aparece en la pantalla se ve como si estuviera tratando de tomarle foto a alguien y al que le tome la foto le pega. Eso me pareció una gran... interacción, una gran adición para el Smash Brothers, pero no, o sea, yo vi jugar a uno de mis primos en su momento jugar el primer Fatal Frame, pero yo nunca lo jugué. Me pasó algo similar y de hecho, bueno, está en Smash porque salió para Wii U una especie de remake y creo que ahorita está para Switch y está bien cool porque pues en Wii U literal tenías un control de cámara, entonces insisto, tanto el control de Wii con el Shattered Memories como el control de cámara de Fatal Frame es el futuro de los juegos de terror que no hemos visto y que nos merecemos ver, la verdad. Fingüe nos dice Poppy Playtime, mis sobrinos se vuelven locos por hacer Oogie Woogie. Supongo que ese es un juego de terror que si es para niños, supongo que también los de Luigi's Mansion son buenos juegos de terror para niños porque no están tan densos. A mí no se me pudo ocurrir como algo más tranqui, la verdad, pero... Pero bueno, creo que Isaías sí se va a pelear con Félix, porque Félix decía que de cuál metro. No, qué triste que hables más de Affleck. Digo, no ese de Charlie Cox, pero tiene su encanto, insistimos. ¿Qué más? Había un juego para 10 de terror que se llamaba Insaniam, creo, algo así. Que está para ser de 10 estaba muy bueno, yo nunca lo acabé. Porque soy manco, pero estaba bonito ir avanzando en el asilo y todo esto. Yo creo que uno de estos días voy a ver un gameplay de cómo terminaba, porque pues sí le avancé, pero me faltó un poco para terminarlo. Googleé Huggy Wuggy y eso fue lo que me salió, y santo cielo, voy a tener pesadillas. Sí. No sé qué es eso. Nunca he jugado Five Nights at Freddy's, pero ¿no contaría como juego de terror para niños? A lo mejor que tienes que ir como que programando las cámaras, ver en dónde van a pasar y checar como tus rutas, ¿no? Félix dice que no pelearía, lo cual es muy afortunado. Sí, quieres avisarle a tu compañero jefe de estación en qué lugar va a haber una pelea entre Francisco, Isaías y yo, ¿no? Entonces, pues es que, exacto, pues es que él trabaja en el metro. Supongo que quiere la información para estar prevenido. Sí, va a ser una pelea bíblica entre Francisco, Isaías y yo, supongo, ¿no? Era bueno Fatal Frame, yo quiero jugarlo, creo que hay, se puede descargar para Switch, por ahí anda, ¿no? Entonces es una de las cosas por las que quiero usar el Switch. Pero bueno, esa sería nuestra tercera noticia, que pues es un rumor que creo que jala la atención de varias personas. Vamos a tener que poner un timeline para los que nos quieran ver por Silent Hill en retransmisión de empezamos a hablar de Silent Hill hasta acá, ¿no? Porque seguro, insisto, llama la atención, pero se van a tardar y no hay muchas notas, pero sí les prometo seguir esta información rumbo a junio, que debería de haber más, aunque no haya E3, para ver hacia dónde lleva. Vi hace rato que nos preguntaron algo de anime sobre si Naruto es mejor que One Piece. Sí. No sé que si tienes una opinión al respecto, Guaco. No he visto ninguna de las dos, pero basándome solamente en lo que he visto de ambas, que es el diseño de personajes, prefiero Naruto porque no me gusta para nada el estilo visual de One Piece. Yo también diría eso. Tenemos en la covacha personas como Richie B. Frío y creo que incluso Nat, que aman mucho One Piece, y yo les creo que es muy sí, bueno. Sí, yo también. Pero son más de 1000 capítulos, que Naruto no es que sea muy corto tampoco, pero al menos digamos que puedes ser muy selectivo en Naruto. Entonces, pues si te vas del capítulo 1 al 133, yo me quedo después porque hay shipping de Narujina, pero si te quieres editar los siguientes 100 capítulos, eres libre de hacerlo, y luego tienes como una buena saga. Naruto cierra mal, ya cerró y cerró mal, la verdad, pero todo lo que es Pain y lo de Madara va muy bien, va muy bien, va muy bien, y ya de pronto se cae. No recomendaría ninguna de las dos porque son muy largas. A lo mejor recomendaría ver un poquito de lo del hasta donde Sasuke se va y un poquito de Pain y ya, de todos modos es mucho. Recomendaría mucho más My Hero Academia, que no es tan larga, aunque tampoco voy al corriente, voy como dos temporadas atrasado, y solo me interesa, como ya hemos explicado mil veces, que Uraraka se le declare a Deku, pero lo recomendaría más, que creo que pueden hacer más con eso de lo que el Narujina terminó siendo, que a mí me gusta el Narujina, pero creo que no lo manejaron tan bien, y también hay que aceptar que eso pasa. Félix dice que está disfrutando mucho las noticias como Chobits, nos alegra que las disfrutes, no sabemos cuánto van a durar, pero disfrutémoslas mientras duren. Isaías dice que Bleach es mejor que Naruto, que es mejor que One Piece, y todas las otras opciones son erróneas. Están pasando Bleach en cable, lo vi en Warner, una cosa así, el otro día que en la casa de mi mamá en Puebla. Entonces están pasando Bleach en cable, no sé si quieran checarla ahí, las primeras temporadas ahora que se supone que va a regresar. Y Fingüe nos cuenta. Nos explica qué es Poppy Playtime. El jugador es un juego. El jugador se entra en una fábrica de juguetes que cerró y se encuentra con Huggy Wuggy, que es un robot asesino, y él te perseguirá, acosará y tratará de matarte. Adrenalina para los pequeños que buscan asustarse. ¡Wow! ¡Ah! Amé tu descripción, Pingüe. Wow. Amé mucho. Y yo creo que necesitamos pasar esta información dentro de los engranajes de la covacha para quien pidió esa recomendación, para el pequeño que gusta asustarse. Dice Félix, Jorge usando el GC Tron con Waco al mencionar My Hero Academia. ¿Qué es el GC Tron? No sé, explícanos, Félix. Y muchas gracias a Starslayer1992 en YouTube, que nos dice, qué bueno ver esta sección más seguido. Muchas gracias. Qué bueno que andas por acá. Vamos a ver cuánto duran las noticias, ¿no? Porque la verdad se han prestado mucho que en fin de semana salen noticias de videojuegos que bien vale hablar de ellas y bien valen el divagar sobre las propiedades de Warner, sobre lo asombroso que es el Gigante de Hierro, sobre fútbol. No sabemos qué vaya a pasar la semana que entra, pero... ¡Ay! De hecho, la semana que entra Taekwai, no puedo, ahora que lo pienso. Entonces, no va a haber... bueno, o sea, puede haber, si salen noticias, a lo mejor la puede armar otro equipo, pero y si no, pues estaremos viéndonos, al menos yo los estaré viendo en dos semanas. Y ahorita que platicábamos que no sabía yo cuál era, o sea, más bien no me acordaba cuál era la tercera nota, hay una cuarta nota. ¡Ah! Hay una cuarta nota que yo decía, miren, ahí les va. Que básicamente anunciaron esto. Fall Guys para todos, Free for All, va a ser gratuito, crossplay también, va a haber... como ventajas para las personas que ya tenían el juego desde antes, porque el juego no era gratuito. De hecho, yo cuando lo jugué fue porque ya tenía el PlayStation 4 y pagué una mensualidad de PlayStation Plus justo en el mes en el que estuvieron regalando el juego. Entonces, en ese tiempo lo pude jugar, porque aparte, para jugar Fall Guys necesitas estar conectado a internet, y eso solo se puede si tienes el Plus. En este caso lo van a integrar, por ejemplo, en Xbox, supongo que será parte del catálogo de Game Pass Ultimate. El punto es que va a estar gratis para todos, va a estar en PC, va a estar en Switch, ya estaba en PlayStation 4, lo pueden jugar en PC en la tienda de Epic y ahora en Xbox. Se supone que le van a poner como actualizaciones, va a haber, para los que somos, tenemos Game Pass Ultimate, se van a poder desbloquear ciertos como skins o elementos para los personajes, y se supone que cada mes se va a poder desbloquear una cosa extra. Y no solo eso, anunciaron algo más, pero déjenme encuentro la imagen adecuada para presentar esto. Es que vi un video, pero la página en la que entré ahorita no estaba el video. Este sí debe tenerlo. ¿Por qué no cargas mejor? Es que hace poquito vimos que en Fortnite, ¿por qué no está o sea, no es tan fácil de encontrar el video? A ver, ya me perdí entre mis ventanas. No lo sé. Oh, no. Pero... Bueno, ajá. Ay, y hace poco vimos en Fortnite... Vimos en Fortnite, ni más ni menos que al Chavo del Ocho. Digo, al Chavo del Ocho, al Chapulín Colorado. Sí, creo que entonces... Mr. Max nos hablaba de eso al principio y no sé si siga por acá para ver eso de que teníamos Chapulín Colorado. A ver, creo que ya lo encontré, así que vamos a... Ahí está. Fall Guys no solamente anunció que va a estar free to play para todos, sino que sacó este video. O sea que básicamente va a haber un skin del Chapulín Colorado para Fall Guys. Y dice próximamente. Debo decir que me gusta mucho la musiquita de Fall Guys. Sí, supongo que está haciendo un buen uso de esa IP en Televisa, que pues ya no tienen muchas IPs que explotar. Entonces, pero lo que pasa es que los personajes de Chespirito ya no son, o sea, ya no son propiedad de Televisa, ya Televisa no tiene nada que ver con ellos. Interesante. Por eso es que, o sea, los dueños actuales, que no es Televisa, del Chapulín Colorado, de Chespirito en general, lo están moviendo, pero para donde se pueda. Por eso de pronto salía anunciando que la leche, y era una caricatura muy diferente. De pronto salió anunciando algo que no era la leche, era otro producto, pero era una como animación en rotoscopía de escenas del Chapulín Colorado live action, pero como dibujado por encima y así estaba animado. No tiene mucho tiempo que llegó o que regresó a México la franquicia de comida rápida competencia de Kentucky Fried Chicken, Popeyes. Y Popeyes llegó a México siendo como anunciada como la franquicia del Chapulín Colorado. De hecho, traen así el corazoncito con la Che, y de pronto llega a Fortnite, y de pronto también salieron los Funko Pops. Todo eso ya no tiene nada que ver con Televisa, sino con los dueños de los derechos, que es la familia de Roberto Gómez Bolaños. Okay. Y ahora directamente para Fall Guys, el skin del Chapulín Colorado. Por ahí platicamos también en Twitter que no sabíamos si esto era por el fandom de Brasil o de México, porque suele ser más querido Roberto Gómez Bolaños en Sudamérica que en su propia tierra. ¿Qué digo yo? Aquí lo querían en su momento, ¿no? Mira, es otra IP que perdió Televisa, entonces es bastante interesante en ese aspecto. Y hablando de Televisa, nos dice Félix Farsán que si nunca vimos Corre, GC Corre, yo creo que llegué a ver a Gato GC con cositas. Sí, pero yo sí llegué a ver Corre, GC Corre, que era programa de concursos, pero ¿qué es el GCTron? O sea, estaba muy chavito yo. O sea, recuerdo el programa, pero no ubico el GCTron. Sí, y Fingüe le dice, ¿qué tan viejo eres? Y él mismo dice, Dios, soy tan viejo. Perdón. Dice Félix que 45. Entendible. Yo tengo 37 y recuerdo el programa, pero seguramente tú lo recuerdas mucho mejor que yo. Sí, no son cosas borrosas entre Titila, o sea, bueno, y el duende que les concedía los deseos a los niños. Titila me gustaba mucho esa serie. Mira, es interesante, pero es de mis recuerdos borrosos, pero sí. Sí, las aventuras de Titila. Caray, Isaía, ¿es en serio? ¿Anunciaron PlayerUnknown Battlegrounds, Ex Evangelion, Battle Royale de Crisis Existenciales? Y mira que tenía unos amigos que habían apodado a una amiga suya PUBG, porque decían, es que Fortnite no es lo chido, PUBG es lo verdaderamente chido. Entonces, su modo de decir que ella era la más grande y hermosa, wow, era llamarla PUBG. Ahora, PUBG Ex Evangelion, debería de ver si puedo tratar de hacer el crossover para ellos. Le voy a preguntar, oye, ¿te puedo vestir de Rey Ayanami? y hacer este chiste solo para ellos dos. Aunque dice Félix que el GC Tron era un comodín para resolver una pregunta sin contestar. Ok. Y dice Finweb, Titila, nostalgia pura, totalmente, que tenía su Era un búho, una, es que viajaba en búho o una paloma y una se llamaba Baobab. Pero iba y se salía de los arbolitos y del pasto para hablar con su amiga, la niña, que era gigante para ella. Ajá, ajá. Sí, sí. No creí que llegáramos a los, el lejano año de 1992, pero llegamos al lejano año 1992 o 91, donde vienen mis primeros recuerdos. Y otra vez estoy revelando mi edad. Soy la peor persona ocultándolo, whatever. Pero bueno. Sí, la gente sabe perfectamente cuántos años tienes. Sí, ya se la saben, excelente. Bueno, pues supongo que está interesante el Fall Guys, porque además da esta noción de jugar otra vez offline con amigos, que es lo que explicaba hace rato, se pierde un poco, entonces está cool que puedas hacer eso con todas las consolas, por donde vaya, no hay pleito. Hace rato, bueno, cuando anunciaron esto de que va a ser free to play y entre consolas, el Fall Guys, dije, bueno, después de que como 2 años, porque salió en 2020, que fue cuando lo jugué, casi año y medio, porque fue finales de 2020, volveré a jugar Fall Guys ahora en mi Xbox, y un amigo me decía, ese juego se ve muy divertido, invítame para jugar, y yo, pero es... Sí es multijugador, pero es en línea, o sea, ni siquiera puede jugar 2 personas en una misma consola. Entonces, igual no vamos a poder jugar, aunque vengas a mi casa, necesitamos que tú tengas tu consola. ¡Qué triste! Y una membresía que te permita jugar en línea. ¡Qué triste! Dice Fingüe que está cazando la serie de Titila para sus sobrinitas, pero es difícil, pero Pirate Edition. Yo recuerdo que hace unos años, ahorita es más fácil, pero hace unos años, fácil como 10 años, pasé por un puesto de piratería fuera del metro Salto del Agua, creo, en donde tenían así muchísimas, pero muchísimas, muchísimas series en DVD pirata, y lo que estaba gritando el tipo era, tengo todas las series, la serie que me digas la tengo o te la consigo. Y llegué yo y le dije, ah, sí, dame Fenomenoide, y se quedó, no manches, Fenomenoide, sí es cierto, apúntala. No la tenía y no la consiguió. Hasta mucho tiempo después por ahí alguien la pudo conseguir. Algunos capítulos. Porque aparte la otra era encontrarla. O sea, existían los DVDs, pero en inglés. En español no era tan, tan sencillo. Y si no vas a escuchar a Harley Quinn cantar la canción de Fenomenoide, ¿para qué quieres ver Fenomenoide? Exactamente. Y me gusta que seamos este rincón de la covacha, porque estoy seguro que Bernardo, Valentín, Francisco, todo sería de, ah, sí, hay que ver Fenomenoide en inglés, ¿quién lo quiere ver en español? Pues, eso, ahí sí. Pero que por cierto, yo estoy, bueno, no he revisado últimamente, pero cuando, bueno, para empezar HBO Max, no entiendo por qué todavía no pone Fenomenoide en la plataforma, debería. Ah, qué triste. Pero se supone que Fenomenoide hizo un regreso para un capítulo de Teen Titans Go. Y yo me puse a maratonear Teen Titans Go solamente para llegar al capítulo donde sale Fenomenoide, porque ya estaban en teoría ese bloque de capítulos en HBO Max, y justo el capítulo, o sea, pasamos del capítulo anterior al que se supone que estaba Fenomenoide, y de ahí se brincaron a como 3 capítulos después, y yo, ¿y dónde está mi capítulo de Fenomenoide? Y no estuvo. Estaba muy raro, porque ya de pronto los últimos episodios que habían subido estaban sin doblaje, en desorden, y yo así como, así no puedo ver esto, y cerré todo. Es lo que te iba a preguntar, si tienen doblaje. Digo, la verdad es que yo no sé si amo el doblaje, porque a diferencia de en inglés que regresaron los 5 Teen Titans, en español creo que no regresa uno solo. No, según yo son los mismos. ¿Raven regresó, en serio? Sí, según yo sí son los mismos actores de doblaje. Ok, por lo menos me suenan muy parecidos. Porque a mí Raven no me suena nada, nada, pero digo, no soy bueno, o sea, no tengo esa habilidad nata tuya de identificar a los personajes por su voz. Dice Félix, no, Jorge Tobalín, no puedes venir a mi casa a jugar. Puede venir a mi casa a jugar, pero no vamos a poder jugar juntos Fall Guys. Ok. Recuerda que Fenomenoide es desconocida hasta para las mellizas, pero para las mellizas es porque en España solamente llegó a televisión de paga. No estuvo en teleabierta, por eso no lo conocían, pero sí llegó allá. Dice Artur, yo por eso me puse feliz, porque la nueva de Shaman King que está en Netflix tiene el doblaje original de casi todos los personajes de la serie anterior. Ok, sí, la verdad es que ese es un detalle muy coqueto, así como yo exijo absurdamente la aparición del opening de Dragon Quest, y no lo vi porque no tenía ese opening. Es bonito cuando te regresan las voces originales, no siempre se puede, digo, por ejemplo, en Los Caballeros de Zodíaco o ahora con la nueva película de Gohan vamos a tener que ver voces nuevas y tampoco hay que ser odiosos porque pues literal ya no se puede hacer nada más, solo se espera que honren el trabajo de los caídos, pero es un detalle bonito cuando regresan. A ver, veamos lo que dice esto sobre las voces de los Teen Titans versus... No, sí, no, regresa la voz de... Veo a un actor de doblaje que se llama Ángel Balam, que hace a Cyborg, y él es la misma voz de las dos series. Y no, los demás sí son diferentes. Sí, digo, nada más Cyborg es la misma voz que en la serie original. Quién sabe cómo lo contuvieron, ¿no? Pero sí, no regresaron. Pero bueno, aún así, no me parece que sea un mal trabajo de doblaje. Yo tengo mi amor-odio con Teen Titans Go. Obviamente la odié mucho en su momento. Ya cuando ya no tienes a Young Justice cancelado de por medio, aunque yo ya no la vea, ya es mucho más fácil vivir con ello. Félix hace una referencia al programa de la Covacha Anime de ayer, pero pues no sé, ya ayer canté el opening, no tiene sentido. Yo sé que yo canto mal, nada más que sí me emocionan mucho esos openings viejos, entonces tampoco es necesario por ahora, ya llegará la oportunidad de cantar un opening o algo así. Pero qué malo de lo de doblaje de Teen Titans Go, o bueno, lo de doblaje de Fenomenoide. Justo habría preguntado si pudieron recuperar a alguno de los actores que andaban por ahí, que no creo, pero... Que aparte a mí me gusta mucho que, si no me equivoco, la voz de Fenomenoide en español es la misma voz de Nightwing en Batman, la serie animada. Uh-huh. Y eso está, sí, pues, muy chido. Y yo creo que era como de, terminaban de grabar Batman y es de, oye, ¿no quieres grabar otra serie por ahí que tenemos? Y pues ya Nightwing y Harley dijeron, va, se rifan la canción, bueno. Y la voz de Harley... es también, si no me equivoco, la voz de Dot en Animaniacs. Uh-huh. Y es la voz de Babs Bunny en Tiny Toon. Uh-huh. Pero esa actriz de doblaje está retirada, por eso es que para el revival de Animaniacs llegó alguien más, está haciendo la voz de Dot, no es la voz original. También era la voz de Rita y Ron. Uh-huh. Que canta muy bonito, por eso es que también la ubicaba de pronto cantando. Sí, eso es bastante triste porque creo que, por ejemplo, también la voz de Rogue y de Hawk Girl en Justice League X-Men Evolution también está, uh-huh, retirada, y es de, qué triste, amaba su voz tanto. Y pues creo que esas fueron todas las notas de videojuegos, creo, no sé, a lo mejor salieron más y no me di cuenta. No, creo que esas son, pues ya son una más de la que yo consideraba y una más de la que tú considerabas, entonces estamos... Ajá. Bueno, salió la listita de lo que va a salir próximamente para Xbox Game Pass, uh-huh, y la neta es que todo me vale gorro, excepto que parte de los juegos que anunciaron es el Jurassic World Evolution 2, porque el primero ya estaba, que es el que jugué, y ahora pusieron el 2, supongo que con más dinosaurios y así, que a mí me gusta mucho porque es un park builder. Yo recuerdo haber jugado lo jugué creo que en emulador, era de Game Boy Advance, que era de Jurassic Park 3, y se llamaba Park Builder, y era así para que pusieras tus rejitas y ponías ahí tus dinosaurios y tus tiendas de souvenirs y los lugares de comida y la gente, ya saben, ¿no? Como un Zoo Tycoon, pero de Jurassic Park. Salió ese después, muchos años después, hace como 10 de todos modos, salió uno para móviles que era gratis, ya sabes, le podías meter dinero para tener cosas, uh-huh, extra, que era tal cual Jurassic Park Builder, nada más. En algún momento lo dejé de jugar, no sé por qué. Y después, ahora con estas nuevas películas, salió el Evolution, que también es para que construyas tu parquecito y tienes que poner fuentes de electricidad para que las vallas eléctricas y lugares, tienes que poner un helipuerto para tener helicópteros que puedan ir a otras partes del mundo, para obtener ámbar y tener diferentes, juntar suficiente ADN de ciertos dinosaurios para poder reproducirlos. Podías incluso encontrar como diferentes genomas que te permitían sacar a los dinosaurios con diferentes características, ya sea físicas, a lo mejor como estilo así manchadito, más como de invierno, en lugar de que fuera un color más veraniego, o que tuvieran como mayor fortaleza, modificar un poco como su sangre para que tuvieran mayor longevidad o que tuvieran más fortaleza si se llegaban a pelear con otros dinosaurios. Es una cosa bastante compleja, pero muy divertida si le quieren jugar al millonario poniendo un parque de dinosaurios, y va a estar ya en Game Pass. Ese llegó hoy. Los demás juegos no me importan, hubo más juegos por ahí. Hay un Farming Simulator y creo que uno de Basketball, no me importa. El chido es el de Jurassic World Evolution 2. Es interesante que haya juego, digo, yo siempre quise que los juegos fueran como de cacería. Creo que de Jurassic Park, el que más me gusta es de Jurassic Park 2, Chaos Continues, si no me equivoco era para Super Nintendo, yo lo jugué en computadora, pero digo, no sé si todavía tendría la paciencia para crear el parque, pero siempre quería que haya más juegos de dinosaurios. De hecho, todo este asunto de que no hubo Dino Crisis es como de, solo dame más juegos de dinosaurios. Según yo, no había juegos de dinosaurios desde Turok para Play 3, que por ahí tengo. Seguro sí, está el que fue gratis el mes pasado que no bajé, que es como de que vas desde cero y construyes y construyes y domas y no sé qué. Pero no sé, como que no tiene un verdadero propósito narrativo y eso siempre le quita disfrute para mí. Entonces hay que ver si, pues supongo que ese va a ser el único juego que va a salir para esto, ¿no? A lo mejor por ahí sale un juego para portátiles, bueno, perdón, para celulares. Para celulares salió desde la película anterior, no sé si todavía exista, porque ya ven que el de Harry Potter, que era como Pokémon Go, ya le dieron cuello a principios de este año, pero justo había una especie de Pokémon Go de Jurassic World, no me acuerdo cómo se llamaba, pero ahí en lugar de atraparlos era como si vas en el, la vista era como si fueras como en un helicóptero y lo que tenías en lugar de pokebolas eran dardos para extraer el ADN de los dinosaurios que te topabas en las callecitas y lo mismo, o sea, conforme ibas juntando suficiente sangre y ADN podías reproducir tus dinosaurios y completar tu colección. Y es lo que estaba muy padre de eso, es que te permitía ponerlos en realidad aumentada. Entonces, al que ya, digamos que los que ya tenías en tu colección, los podías poner con tu cámara y se veía así como si estuviera en la vida real. Y la verdad es que tenían unos gráficos bastante decentes como para que sí se vieran ahí en un efecto bonito integrado con la realidad. Suena muy cool, ojalá siga por ahí. Yo creería que a lo mejor van a hacer otro más como de pasar nivelcitos o algo así, pero habrá que ver si aparece. Nos menciona Alberto que Suticon Jurassic Park le recuerda a una página llamada Taringa. Taringa. Tiene sentido. Y Isaías saca un find muy bueno. Love War para PS1 era un plataformer donde juegas con un Velociraptor. Yo lo que recuerdo es que empezabas jugando como un Compoxognathus o un Precompoxognathus, porque no sé por qué en el mundo de Jurassic Park se iban por el Precompoxognathus y no por el Compoxognathus normal. Entonces empezabas muy chiquito y creo que cada nivel iba subiendo. Supongo que en algún punto eras un Velociraptor, pero otra vez yo era manco y era para Play 1, yo nunca dejé de ser Compoxognathus. Igual le acababas con el T-Rex, ¿no? Y de hecho, creo que por ahí para Play 1 había un juego de peleas donde eras así los pesos pesados, así, de T-Rex contra Allosaurus o algo así, porque no había salido ni siquiera Jurassic Park 3, entonces no sé si había Spinosaurus, pero eras así como de pesos pesados y dabas golpe con la cola y así, ¿no? Entonces, interesantes los juegos de Jurassic Park también, valdría la pena hacerle una retrospectiva en algún punto a los juegos y a la franquicia misma, ¿no? Que yo lo único, la única película que no me gusta es la 4, porque se muere el asistente. Pero es una gran escena. Es una escena realista. Sí, pero es que si hubiera matado a alguien fea, yo no tendría problema. Ah, pero okay, ya decidiste. Okay. Yo no estoy listo para ver gente bonita morir de manera fea. Solo los feos podemos morir de manera fea. La gente bonita tiene que conservarse intacta. Entonces, okay. fuera de ese detalle de la 4, que por cierto, cuando la ves en camiones se lo quitan porque es muy violento. Entonces, cuando voy en un camión y me toca ver Jurassic Park 4, que ha sido dos veces, voy muy feliz. La primera vez no, era de ¡ash! Pero cuando vi que no pasaron la muerte, la segunda vez era ¡eh! Sí, la disfruto mucho sin la muerte del asistente. Entonces es que también acababas como T-Rex, también desgraciadamente jugabas como un humano. Bueno, depende de qué humano era. Si salió con The Lost World, ¿no? Si era ¿cómo se llama el cazador? Sí, es Roland Tembo, ¿no? Pues qué cool, pero habría que ver. Félix, lo hace porque en la covacha animal tal Bartiag canjeó covacholares para que no cantara. Así es, eso pasó, pero bueno, ganamos como a dólares, Félix, eso es importante. Por ahí decía Alberto Palomo que cantara el opening de De los los Caballeros del de Zodiaco los en el Caballeros en español, castellano. el castellano, Gente ajá. bonita, o sea, progre y xenófobo. Soy xenófobo, eso aplica. No, no sé si la xenofobia es el término que buscamos, pero es que, y de hecho dicen que ella disfrutó mucho la escena y se divirtió y estaba así de ¡ah! Ni modo, o sea, yo no puedo con la escena. Yo tengo mis límites. Hay unos que no pueden ver morir perros. Yo puedo ver morir perros 3 veces. Me recuerda mucho una anécdota, y perdón por este detour. Estaba en el Festival Macabro y era una de esas películas serie Z argentinas, que hay bastantes. ¿Por qué nosotros no tenemos serie Z? Es una tristeza. Y entraron todos, ¿no? Y de pronto tienen que matar a un perro para sacarle una droga, y obviamente, pues es un peluche, es súper chafa. Y se salieron unas personas enfrente de mí. O sea, no sé si porque no sabían que iban a ver una película serie Z súper mala, o porque no pudieron con el hecho de que se ejerciera violencia contra un perro. A mí tampoco me gustó la película, no la conté dentro de mi lista de películas de ese año. Pues es serie Z, o sea, es X. Pero, algunas personas no toleran la violencia hacia los perros. Yo no tolero la violencia hacia gente tan hermosa como esa asistente. Ahorita ya está el banner. Muchas gracias a todos aquellos que están suscritos, que nos dejan cheers, que nos dejan superchats. Que de alguna manera siguen apoyando este proyecto de ñoños, hablando sobre cosas ñoñas aquí en La Covacha, con diferencia de opiniones, pero sobre todo con mucho chisme, porque llevamos 2 horas y media de programa. Sí, perdón, perdón. Y bueno, vamos a poner ya el otro Sí. bannercito, que básicamente es los programas que tenemos a lo largo de la semana. Los lunes tenemos La Covacha Anime aquí acá, con Jorge y con el resto de la gente hermosa de La Covacha que está involucrada en La Covacha Anime. Los lunes 21 horas, los martes antes de la medianoche, las ñoñoticias, que por segunda semana consecutiva fueron de noticias de Covacho Bits. Los jueves usualmente están las covacharlas, pero ahora no hay covacharlas todavía. Hasta, bueno, viene la Viene serie de la de Obi-Wan, Obi-Wan. pero esos van a ser los viernes. Entonces no sabemos si vuelven las de los miércoles. Sí, las de bueno, sí, después de lo de hace rato no Uf. sabemos, pero tentativamente la idea es que vuelvan las de los miércoles con Miss Marvel, que empieza ya en junio. Tenemos jueves de Ñoñonautas, la covacha en vivo, 20 horas. Los viernes los cómics de la semana a las 21:30 horas, los sábados cobachando a las 18 horas, y en los domingos la Kobayashi Maru Star Trek a las 20 horas, todo esto de la Ciudad de México, que también hay que, normalmente aclaramos, ¿no? En qué horas son, porque de lo internacionales que somos aquí en La Covacha, pues obviamente tenemos a las gemelas que están en España, tenemos a Sam que está en Argentina, Bernardo es venezolano pero vive acá en México, pero vaya, o sea, sí de pronto tenemos que dar otro tipo de horarios porque por varios de nuestros colaboradores es probable que llegue gente de otros países y pues tienen que enterarse de en qué horario nos pueden observar y también siempre nos pueden escuchar a través del extracto en audio, en podcast. En todas las plataformas de audio, o pueden ver los videos también en YouTube, el tiempo que se queden arriba en Twitch y también a través de Facebook. Muchas gracias por habernos acompañado una vez más y a ver de qué platicamos la próxima vez que haya noticias de Va a Covacho haber Bits. noticias, va a haber noticias. Quiero creer que alguna noticia aparecerá, entonces va a haber noticias. Cerrando un poco los comentarios, Fingüe nos daba todas las series de dinosaurios que hay, incluyendo Dinoplatívolos, que cuando yo tenía 4 años era excelente. O sea, yo me acuerdo que sufrí mucho un día que tuve que ir a un evento de la escuela y no pude verlo. Y ya cuando lo vi de grande es de, ¿por qué no es tan épico como en mis recuerdos? Dinoplatívolos. Las voces seguían siendo muy cool, pero las peleas ya no eran así de ¡ay, Dios! Entonces, no, Dinosaurios, la serie de Disney que tiene grandes momentos. Que Dije el está en Disney último Plus. dinosaurio. Véanla. Dinosaurios es una gran serie para ver ahorita. Tiene una crítica a la sociedad, sobre todo a la sociedad gringa. Muy buena, muy, muy buena. Vean Funcionaba muy Dinosaurios. bien, la verdad. Y sí, tiene momentos entrañables, tiene su momento en Los Simpson. Demuestra el último dinosaurio, que Creo creo que que se lo que refiere a dices es Denver. Denver, el último dinosaurio, que tenía Joya como también. lentes y era muy cool. La Tocaba la Patrulla Rex, guitarra. no la Ah, la Patrulla recuerdo Rex. tan La bien. Patrulla Rex eran como gangsters. Recuerdo que el opening tenía una voz super cool, pero no recuerdo más. Es que era como, según yo, era como una especie de jazz, como crooner, era el que cantaba el tema de la... era la Tropa Rex. Sí, sonaba muy cool. Y también Félix dice que es muy triste porque, de acuerdo a mí, puede morir con violencia por feo, pero no, Félix, porque como eres un padre, solo puedes morir del modo más hermoso posible, sacrificando tu vida por tu hija en mis narraciones mentales. Entonces, espero que eso te aliviane un poco el asunto. Y mira, mencionas a Lisa que le encanta la serie de dinosaurios, qué bonito que se transfiera a través de las generaciones, ¿no? Eso me parece lindo. La voz de Bud Spencer en Dinoplatívolos. Sí. Un poco. Y pues sí, ya cerramos. Fue un gran programa. Nos extendemos no hasta la medianoche porque no somos las Ñoñoticias ni los cómics de la semana. Gracias por vernos por acá. A ver qué noticias trae la semana siguiente. Y pues será un gusto volver cuando podamos volver. Fingüe dice que las Fukoshi sean conmigo. Ojalá que una Fukoshi fuera conmigo, en verdad, pero no va a pasar. Entonces, ¿qué le vamos a hacer? No, creo que hasta dos, pero bueno. Anyway, sí, que las Fukoshi sean conmigo, caray. Ojalá que así fuera. Ojalá. Yo sí lo deseo, por más que eso me ponga en situaciones extrañas de shipeo, más como Tobits. Noticias. Ojalá que vuelvan, insisto, la semana que entra, si hay una noticia, esperemos que haya equipo para cubrirla, y si no, pues ya en dos semanas podré estar de regreso por acá, a ver qué tenemos, qué cosas bonitas y feas ha hecho Warner, ¿no? Porque es algo sí, constante. Es el protagonista. o Sony esperando cómo los demás marcas lo patean en el piso. Ajá, a ver cuál de esas dos tiene una actualización. Y pues... Pues bueno, muchas gracias una vez más por habernos acompañado, a todas las personas que estuvieron aquí, Mr. Max, Félix, Alex Guerra, al mismo Alex Gámez que anduvo por acá también, a Fingüe, a Luchamex, a Semixtli, a Sofía que vino temprano, o sea, demasiados nombres. Muchas gracias a todo el mundo por haber andado por acá. Nos estamos viendo próximamente, no se pierdan todos los programas de La Covacha, Covacho Beats, cuando llegue a suceder. Esperemos que podamos estar la alineación titular próximamente, por lo menos en junio creo que sí se dará, y nos vemos después. Ya váyanse a descansar. A dormir, descansen, buena semana. Bye. Bye.